César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Thank you. Bienvenidos a otro programa especial de Tiempos Violentos, porque cada programa es especial, aquí donde vive el rock, en la Rock and Pop. Ten en cuenta que hoy es un día tan, pero tan especial, que esta cortina que estás escuchando, tal vez no la escuches en algún tiempo más. ¿Cómo le anda, amigo Harry? César Fuentes Rodríguez, ¿cómo le va? Muy bien, ¿todo bien? Bien, muy bien. Contento con las novedades, contento, ajá, entusiasmado por todo lo que tenemos para el programa de hoy y sobre todo por esto que dejaste entrever recién. Sí, señor. Tenemos novedades discográficas como siempre, historias conmovedoras, una nota de fondo con uno de los personajes más destacados de la movida y por si fuera poco, entradas para sortear. Pero eso lo vamos a ver en unos instantes más. Y tenemos, por supuesto, para presentar una nueva cortina de apertura. Eso mismo. Muchísimo, muchísimo en este programa. Así que yo te diría que empecemos por el principio y vamos a la carga abriendo el fuego y que sea fuego a discreción. Vamos con Rammstein y Feuerfrei, sonando en Tiempos Violentos. ¿Significa Feuerfrei? Sí, abran fuego o fuego a discreción. Perfecto. Es esa la. Correcto. ¿Cómo anda usted con el alemán? Pésimo. Sí. Sí, te lo puedo caretear muy bien en cuanto a pronunciación. O sea, yo creo que si me pones un texto en adelante lo pronuncio bastante, bastante bien. No tengo la más mínima idea de qué estoy diciendo. Está bien. No sé si estoy llamando a la destrucción del universo o qué. No, yo en algún momento llegué hasta incluso a leer un poquito de Nietzsche, un poquito de Goethe. ¿Era alemán? Era alemán. Pero estudié un poco en la facultad. Suficiente como para leer autores serios. Digo, sí, pero Nietzsche... Una cosa es entender un diálogo, poder entenderte con un alemán más o menos... de manera rústica, y otra cosa es leer un autor. No, pero Nietzsche es súper sencillo, por ejemplo, para sorpresa de lo que uno pudiera creer, ¿no? Y Goethe tiene sus dificultades por ciertos giros idiomáticos. Y por la época. Por la época no tanto, ciertos giros idiomáticos. ¿No cambió tanto el alemán? No cambió tanto. Porque inglés, viste, que lees inglés del siglo XIX no es lo mismo que leer inglés de ahora. Tiene un montón de construcciones y frases que no se usan tanto. Lo que pasa es que Goethe viene de otro lado del tiempo y de lo que llamaríamos nosotros romanticismo, salvando las distancias, y para entonces el alemán estaba conformado ya con la influencia directa del francés, que hizo que cambiaran algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, el alemán siempre se acentúa grave. Entonces sería Student, lo lógico, pero no, gracias a la influencia del francés se convirtió en Student. Ah, correcto. Ese tipo de cosas. Como usted dice siempre, un programa en este horario tiene que ser cultural. Sí. Un programa marginal que habla de cultura, más, obviamente. ¿Quién más podría estar hablando en este horario de cultura? Te echan las patadas en el orto. Totalmente. Bueno, no, hay que tener cuenta que vos y cuantos más estuvieron hablando hasta hace un rato de Borges y demás. Así que bueno, nosotros por no ser menos también hablamos de... Pero lo mezclaron con la tele. Claro. Hablaron de la tele. No pudieron evitar la influencia de David Lynch. Terrible. Bueno, señores, estamos haciendo un poco de suspenso porque vamos a presentar en unos pocos segundos más no solamente la nueva cortina de Tiempos Violentos, sino el primer tema de Malón en mucho tiempo. Porque hay que decirlo, la nueva cortina de Tiempos Violentos estuvo a cargo de Malón y es un placer, un orgullo, un momento de honor el de tener una cortina semejante que fue creada a propósito para el programa. No es poca cosa, así que vaya mi agradecimiento a todos los que estuvieron involucrados en el tema, desde Gustavo Olmedo y Martín Codini hasta Ariel Vigo y obviamente y especialmente el Tano Romano, el Pato Strunz, Claudio Connor, Carlos Cuadrado. Totalmente. ¿Sí? Extensivas nuestros agradecimientos. Porque además, y esto también cumplimos en subrayarlo, el tema se llama Tiempos Violentos y va a estar incluido en el próximo disco, según me cuentan. El disco tan esperado de Malón, el próximo. ¿Qué sale? Pronto. O sea, la última vez que hablamos con el Tano, te acordás que dijo que ya estaba casi todo. Entonces, ahora ya es cuestión de la edición en sí misma. Bueno, hay una parte de ese casi todo que la vamos a estrenar hoy entonces. Exactamente. ¿Lo primero que se escucha nuevo de Malón en cuánto tiempo? Muchísimos años. ¿90 y...? Y 90 y pico, sí. Con esta formación sí, por lo menos. Una bocha, no hay nada que decir al respecto. Y sigue siendo de las bandas más convocantes del metal nacional, así que lo que tenemos es periodísticamente invaluable. Sí, además, bueno, teniendo en cuenta que el gran suceso que tuvo la banda en el regreso, que, digamos, los catapultó a un nivel que quizás no habían conocido en su momento de vendimia. Sí, me parece que aparte la fuerza de la nostalgia y también de una escena que... No quiero ser duro, o sea, no es que demostró ser yerma, porque no es que es yerma la escena. Uh-huh. Es que la verdad es que no floreció ningún exponente grande a ese nivel después de la separación de Malón. Quedó Alma Fuerte, que ya estaba. Se apagó Animal, que fue una cosa que en algún momento podía llegar a ser. Sí. Y ya está. Y lo que quedó se abrió medio por fuera de la escena estrictamente de lo que es el metal patriota argentino. Yo tengo una teoría, pero como siempre tengo una teoría últimamente, parece. La voy a dejar porque la gente quiere escuchar el tema. Me parece bien. Bueno, señoras y señores, lo que estamos presentando lo vas a escuchar muy a menudo. Es decir, si los jueves a medianoche prendés la radio, vas a encontrarte con este tema abriendo el programa de ahora en más. Mientras tanto, aquí lo tenés. Esto es Malón, esto es... ¡Tiempos Violentos! Sorry. viernes, 0 a 3. Rock and Pop. Así estamos, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Malón. Toda la polenta y muchas gracias a todos los que estuvieron involucrados nuevamente. Totalmente. Mientras tanto, anunciamos una cosa que es importante. Uh-huh. Los que tengan ganas de ir a ver a Megadeth al Estadio Malvinas Argentinas y no tengan no entrada. No perdamos el tiempo, no hay ganas del otro lado. No creo que quieran ir. Sí, es muy probable que nadie quiera. Sí, no, lo dejamos. Vamos con lo siguiente, otra ¿Quién cosa. ¿Quién carajo escuchando un programa de heavy metal va a querer ir a ver a Megadeth al Estadio Malvinas Argentinas? No es tan interesado. ¿Para qué? Para que, bueno, si llega a ver alguno dando vueltas que tenga ganas de ir a... qué sé yo. 4535-7625 es el teléfono. Ese ruido. ¿Escuchás el ruido? Este ruido. Es son nuestro las entradas. Propio talonario personal. Tal cual. Firmadas, ediciones Signature de Tiempos Violentos, uh-huh. de las entradas de Mega. Nadie más las tiene, solo nosotros. Estas, sí, sí, sí. Que de hecho es técnicamente. ¿Qué? Real, claro. Real, digo, o sea, nadie más tiene estas entradas. Si las tenemos nosotros, no las tiene nadie más. A lo sumo las tendrá otro. Es un principio de exclusión básico. Salvo que haya una mafia falsificadora, no debería haber nadie más que tenga estas entradas. Aún con la mafia falsificadora, como dice usted, si nosotros las tenemos, no las tiene nadie más. Es cierto, este papel nadie más lo tiene. Exacto. 4535-7625 es el teléfono, se anotan y a lo largo del programa de hoy vamos a ir haciendo distintos enfrentamientos para ver quién se queda con las entradas para Megadeth. Que estamos en tiempos difíciles, aparte de tiempos violentos, las entradas son caras, hay que elegir qué se va a ver y qué no, así que considérenlo. Hay que contestar, ténganlo en cuenta que va a ser con un pequeño proceso esto, no sí, es automático, sí, sí. Uy, sí, me anoté y estoy concursando. No, hay alguna dificultad involucrada. Sí, paracaidistas no. Claro, esa es la idea. Escuché un tema de Megadeth en mi vida y llamo para participar. Evítate el quilombo, no vas a ganar nada. Bueno, mientras tanto te vamos a dejar en muy buena compañía porque salió el nuevo disco de Sebastian Bach. Genio, lo amo. El ex Skid Row, que para mí sigue teniendo un valor agregado terrible por entre los años de supervivencia. No, eso no lo dije yo. Es más, una vuelta en pero no el... lo podés negar. No, a ver. Una vuelta en el hotel le hice un chiste así semejante y nos estuvimos riendo una hora más o menos porque el tipo tiene muy buen humor. Y porque ameritaba reírse una hora seguida. Bueno, a ver, ¿vos querés saber la mítica visita de Sebastian Bach a la Heavy Rock and Pop? ¿Es esa la idea? Escuché en su momento el relato de... Bien. El relato de Alejandro Nagy era sobrecogedor. Nadie estuvo tan en peligro en la vida como Alejandro Nagy. Alejandro Nagy tuvo un exoceta apuntándole directamente. Creo que fue distinta la cosa. Para mí era más como el Capitán Kidd. Es decir, en un momento dado se da vuelta, gira su rostro hacia el lado izquierdo y sobre el hombro estaba un loro que no era verde, pero efectivamente estaba ahí en toda su horrible desnudez, digamos así. O sea, una imagen de la cual Nagy hasta hoy en día seguramente no se ha repuesto. Absolutamente, no, de hecho. Y después también te puedo contar... Perdió como 40 kilos después de eso. No, pero sí, transpirando, claro, no. Pero hubo otras cosas y fue una de las noches, de las numerosas noches delirantes de la Heavy Rock and Pop, fue una de las más terribles. Me imagino. Sin duda. Quedó Nos divertimos la mucho, la pasamos muy bien, lo que vos quieras, pero había que estar en el momento. Pero fue raro. Hay que enfrentarse al oso Arturo de Carmen. Fue raro, sí, realmente. Sí. Aparte, un rockstar en su salsa es algo que vale la pena analizar. Y esto fue difícil. Me imagino que sí. El ruso tampoco la pasó bien esa noche. No. Tengo también la versión del relato. Bien. Sí. Bueno, no la vamos a contar, pero sí vamos a presentar un tema de Give Them Hell, o sea, denles infierno, por decirlo de alguna manera. Háganlo mierda, sería una traducción más literal. También, pero lo que pasa es que acá se juega mucho con la idea del infierno. De hecho, el tema que vamos a presentar se llama Infierno en mi cabeza, es el que abre el disco, Hell Inside My Head. Y tiene la curiosidad de que han dejado las guitarras a cargo de invitados. Es decir, más allá de Devin Bronson, que es el guitarrista de la banda, uh-huh. está John Five y Steve Stevens. Sí, señor. O sea, son nombres muy fuertes y se notan, y lo vas a notar justamente en las guitarras, la presencia de esta gente. Más que nada en solos, en participaciones, pero está muy bien, francamente. Señoras y señores, lo nuevo de Sebastian Bach, siempre un bienvenido acá en la casa, con nada menos que Hell Inside My Head. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Estuve tentado a elegir otro tema del disco. ¿Cuál? Que es Rock and Roll is a Vicious Game. Uy, temazo. Sí, pero es un cover. ¿De quién? No de sabía. April Wine. ¿Te recuerda April Wine? No, no, ¿verdad? No, no, no tiene que ver no, con... No, de hecho, escuché el disco como se escucha música ahora, como escuchan los pibes ahora, que es sí, dejándolo de fondo y haciendo otras cosas mientras tanto, con lo cual no le prestamos atención. Está bien, bueno, en este caso a mí me llamó la atención porque, digamos, sé que Sebastián es un exquisito, aunque muchos le dan apariencia de cavernícola al tipo, el tipo no, la tiene muy clara. Musicalmente no. No, es que musicalmente yo tuve una charla en el hotel con Sebastián Bach acerca de bandas que nos gustaban. Era impresionante, pero además tiene un conocimiento muy, muy cercano de la escena canadiense. Él es canadiense. Sí. Y entonces April Wine fue una banda que en los 70s y parte de los 80s tuvo un éxito importante dentro y fuera de Canadá. Lo que pasa es una banda que hoy en día no mucha gente recuerda, ¿no? Porque pasó su cuarto de hora y no se ha mantenido bien con el tiempo. Pero este era uno de esos temitas para tener en cuenta para un cover. Voy a escuchar el original. Sí, sí, sí, totalmente, recomiendo. Bueno, tenemos para presentar además adelantos nacionales. En este caso es un adelanto en toda regla porque se trata del disco de Black Side que se titula Take Me Away. Es un disco que va a salir a través del sello Icarus y que tiene a Luis Alturria Sommer, conocido como Luigi Strat, como principal dentro del proyecto. Y en la banda figuran, entre otra gente, Fernando Escarcela, Javier Barroso, Pablo Motichak de Temple, que fue el que estuvo en el show de Jolyn Turner. Sí, señor. Bien. Hay Adrián Bordón, que también era originario de Blackside cuando todavía no era un proyecto así abierto. Con 10 temas en inglés y uno en castellano. Pero el tema que está en castellano... Es como un disco de Madball, parece. ¿Cómo? Es un disco de Madball. ¿De Madball? ¿Por qué? Madball hace eso siempre. Ah, por la banda. Ok. Estaba en otro, sí, otra dimensión del universo. Pero me causa gracia que hacen eso siendo yankees. ¿Sí? Está bien. No, en este caso es por elección artística que lo hacen en inglés. Pero el tema número 11, el tema undécimo, lo canta Adrián Barilari. El cual no le gusta cantar en inglés, como todos saben. No, y las veces que lo ha hecho no ha dejado los mejores resultados. Para mí nunca fue tan terrible. He escuchado cosas peores, pero igualmente... No, para mí terrible es una catástrofe natural. Las canciones de Barilari eran bastante peores que las versiones usted en castellano. Usted está dentro del grupo de los detractores. Sí, yo soy un detractor. Bueno, no, pero más que nada porque eran mucho mejores las versiones en castellano, nada más que por eso. Sí, escuchando ambas sí. Decía, en una lo siento cantando algo auténtico y que él siente, y en la otra lo siento vendiendo algo que no está muy convencido. Perfecto. Bueno, la cuestión es que Take Me Away de Blackside, que creo que es, por acá leí en algún lado que era el cuarto álbum, pero no puedo estar seguro ahora. Cualquier cosa me fijo y lo tiramos correctamente. Esto está por salir, no salió todavía. Vamos a anticipar justamente el tema donde canta Adrián. Muy bien. Es decir, en la Tierra Infinita. Esto es Black Side, lo estás escuchando en adelanto. Todavía no salió. We'll be right back.

Córdoba en la 95.5, Rosario 91.9, Tucumán 106.9. Hola a todos ustedes que están escuchando allí afuera. Y en todas partes por fmrockandpop.com, que ahora tiene un nuevo sistema que evita los problemas que anteriormente aquejaba a la gente que no podía conectarse para escuchar. Ahora se escucha de toque. Libre de flash. Sí, no, no, digamos. Aparte se escucha de toque. Vos ponés la página e inmediatamente salta al sonido, de modo que vos elegís cómo escucharlo. Perfecto, fmrockandpop.com, ahí nos pueden escuchar también. Y nosotros tenemos una agenda cargada, así que vamos a ir a los bifes, vamos a ir a lo que nos ocupa. Pero proceda, mi viejo. Mientras tanto pueden seguir llamando al 4535-7625 para anotarse, para ganarse de entradas para Mega. Ya hay un montón de gente anotada, pero como todos sabemos, a último momento, el pibe que estaba antes que vos no pudo atender porque está en el baño echándose una y te toca a vos. Entonces, digo, por las dudas, si querés asegurártelo, llama. Nosotros lo que tenemos para estrenar es tema nuevo de una de las bandas top del metal, uh-huh, que acaba de estrenarlo y que tiene una lupa encima importante. Estoy hablando de Slayer, estoy hablando de la primera grabación de estudio de Slayer en más de 5 años, sí, y estoy hablando de la primera desde la muerte de Jeff Hanneman, su principal compositor, el tipo que inventó los mejores riffs de Slayer, los que lo hicieron lo que son de alguna manera, porque la facha la tenía Kerry King, esa cosa de perro malo arriba del escenario, pero los riffs eran mayormente de Hanneman. La creatividad era principalmente de Jeff. ¿Qué pasa? Se muere Jeff Hanneman, la banda queda medio a la buena de Dios. En algunas declaraciones dijeron que el material que iban a usar para grabar el disco nuevo, decisión que ya de por sí es polémica, la de grabar un disco nuevo, pero se los banca porque muchas bandas lo han hecho. Sí, igual también es sorpresivo el momento en que lo sacan, porque esto estaba previsto para un poco más adelante, en sí, principio. Señor. Pero se les vino encima la entrega de los Grammy del metal, ajá, que son los Revolver Golden God Awards, que organizado por la revista Revolver, uh-huh, en Estados Unidos. Invitan a tocar a Slayer. Slayer hace un set de 3 temas y entre esos 3 temas estrena Implode, que es el adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Primeramente se lo esperaba para 2014. Ahora las versiones indican que parece que viene un poco más retrasada la cosa. Espero no encontrarnos ante unos nuevos Guns N' Roses. No creo. O unos nuevos Game of Thrones. Pero por ahora estaría palpitándose más para principios de 2015 que para fines de 2014, como se suponía en un principio. La lista de integrantes es Tom Araya, Kerry King, Paul Bostaph en batería, es un ex miembro ya de Slayer, uh-huh, antes de que vuelva a irse Dave Lombardo. Y por ahora Gary Holt, que sí, es un miembro flotante, no termina de ser un miembro permanente, porque de hecho Exodus sigue activo. Tengo entendido que va a sacar un disco ahora también dentro de poco, Exodus. Estaba discutiendo con un amigo. ¿Cuántos riffs de Gary Holt recordás y cuántos riffs de Slayer recordás? Dice, esa puede ser la diferencia. Yo no sé si es la diferencia, porque cuando hay un integrante nuevo, normalmente aporta una frescura que viene de un lado medio inexplicable. Es que hay que ver cuánto se involucra en la composición, claro, Gary Holt. Ese es el punto, no porque lo sabemos. Con lo que les gusta la guita a estos otros dos, es muy posible que firmen todo. Que firmen todo ellos. Y la verdad es que, insisto, no es comparable, porque un tema de Slayer tiene 4 o 5 riffs. Uh-huh. Un tema de Exodus tiene 18, 19, 20 riffs. No, pero no estábamos hablando de la cantidad, estábamos hablando de lo memorable. Pero por eso te digo, o sea, estamos hablando de una banda que tiene 72 riffs por tema. Uh-huh. Es obvio que no van a ser tan recordables ni tan únicos. De hecho, el riff más memorable y reconocido de Exodus, lamentablemente no llegó a grabarlo Exodus, que es el de Creeping Death. Sí, está bien, ponele. O sea, es el más memorable, el más recordado. No, pero podés nombrar cosas. Podés nombrar, sí, que es Toxic Walls. Hay un montón de cosas. Sí, todos los de Bond y Bailó son recordables. Sí, no es algo Blacklist complicado. Blacklist es recordable. Lo que pasa es que los de Slayer tienen algo particular, que es que fueron creados de una manera que parecía ajena a todo lo que conocíamos. Exacto. Cuando salió el primer disco de Slayer, estaba en una velocidad y hecho de una forma que parecía sacado de otro contexto, parecía como un trash trascendido, es decir, que ya había sido superado de alguna manera. Es cierto, no, y además tiene una cosa que Exodus, como muchísimas bandas de heavy en general, no tienen, que por más que esté buenísima no lo tiene, que es que Slayer es inmediatamente reconocible. Sí, Slayer, sí, escuchas media nota y es Slayer. Exodus, sí, quizás necesitas un rato más para reconocerlo si no conoces el tema. Un crítico inglés una vuelta dijo, ¿vos sabés cuál es la diferencia entre Metallica y Slayer? Mirá, Metallica se pasa todo un tema para matar a una persona, se refería a One, ¿no? Sí. En cambio, Slayer mató 1 millón de personas en el primer verso. Esa es la diferencia. Y sí, Angel of Death. Claro. Exactamente. No está mal, es un comentario bueno, Ávido. Ávido, sí, osado. Olvídense de Angel of Death, porque lo que van a escuchar no tiene mucho que ver con eso. Juzguen, coméntenos qué les parece lo nuevo de Slayer. Se llama Implode, es adelanto de lo nuevo que se vendrá seguramente en 2015, estrenado ayer en la entrega de los Revolver Golden God Awards. Y esta es su versión de estudio que la banda ya puso para descargar en su sitio, Slayer Implode. Slayer Implode, tema nuevo, opiniones. No está mal, ¿eh? Yo lo que pude escuchar me gustó, me entusiasmó. Bien, vamos a tener más, ojalá, pronto. Ojalá, prontito. De Slayer, sí. Escuchamos las opiniones de ustedes, pueden hacerlo en el Twitter de Rock and Pop, que es @rock_an_pop. Pueden hacerlo en el Facebook de Rock and Pop, que es Rock and Pop Facebook. Fíjate cuál es el que tiene más gente suscripta y ese es el que va. Sí, señor. Porque, digo, capaz que hay otros, no sé, desconozco. Igualmente, hoy le vamos a dedicar el programa básicamente a Megadeth. Así es. Porque tenemos nota especial con el Colorado que hizo Gustavo Olmedo. Así es. Y además de eso, tenemos para sortear las entradas que procederemos a hacerlo ahora. Y encima, vamos a cerrar el programa de hoy con un tema de Megadeth, pero vamos a dejar que se peleen ustedes para ver cuál podemos poner como para cerrar. Sí, se van a pelear mucho hoy. Sí, hoy es un día para pelearse, sí. Definitivamente. Así que ya estoy posteando en el Facebook, los que quieran enviar por Twitter también pueden hacerlo. Estoy mandando un post al Facebook en el cual ustedes pueden elegir con qué tema cerramos hoy el programa de Tiempos Violentos, de Megadeth. ¿Con qué tema? De Megadeth. Es un tema de Megadeth. Pueden elegir tapados, no hace falta que sea clásico, como quieran. No, lo que quieran, nosotros después votamos. Vamos después a ver con qué sale la cosa. Mientras tanto, vamos a entregar el primer par de entradas de la noche y anuncio que no será el único para ver a Megadeth en el Estadio Malvinas Argentinas el 1 de mayo, Día del Trabajador. Buenas noches, ¿quién está ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Luciano. Luciano, ¿tu edad, Luciano? 22, hace 49 minutos que los terminé de cumplir. Pero mira vos. Feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz. No, que los cumpla feliz. ¿Tenés ya 24 horas de tener 22? Y terminaron hace 49 minutos. Ah, por eso, terminaron. O sea, claro, ya cumpliste ayer. Sí. Listo, no, entonces te retiramos el... Feliz cumpleaños ayer, feliz cumpleaños ayer. Exactamente, sería improcedente hacerlo hoy. ¿Viste a Megadeth alguna vez en vivo ya? Los vi en el 2011, 2012... y 2013 con Sabbath. Con Sabbath, o sea, viste los últimos dos Malvinas y el del Estadio de la Plata. Claro, porque yo no soy de Capital. Me mudé acá para estudiar y fue como, bueno, ahora sí voy a ver las bandas que quiero. ¿De dónde sos? 9 de julio, provincia de Buenos Aires, el oeste, pero el oeste-oeste, no el oeste, conurbano. ¿Alguna banda buena para recomendar de 9 de julio, provincia de Buenos Aires? No filtré, pero no es del palo. ¿Qué es reggae? Tiene pinta es de medio una onda así, ¿viste? Sí. El nombre los vende. Sí. El nombre, ¿viste? Qué lindo que sos. Vamos a saludar a tu contrincante. ¿Quién está del otro lado? Hernán, soy un amigo de Luciano, por casualidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Un amigo de Luciano, pero de puta casualidad. ¿En serio? ¿Eh? ¿Amigos de dónde son? Y del palo, no sé. ¿Quién habla? Luciano, ¿se conoce? A ver, charlen entre ustedes. Claro, sí, ya que estamos. Boludo, soy Hernán. ¿Qué Hernán? ¡Boludo! ¿Qué hace? No va a ganar la entrada. Encuentros radiales exclusivos. Me encanta porque van a ser ex amigos aparte después sí, de acá. Sí, claro. sí, mirá vos. Sí, excelente. O hacemos una y una. Bueno, eso está bien, eso quedará. Pueden disponerlo ustedes, sí, está perfecto. O sea, si deciden ir juntos, pueden ir juntos. ¿Cuántos años tenés, Hernán? 18. ¿18? Sí. ¿Viste a Megadeth alguna vez vos? Sí, 3 veces. ¿También las mismas 3 que Luciano? No escuché cuáles eran. Las últimas 3. Sí, en realidad no, Rust in Peace. Ah. Con Sabbath y el anterior. Bien, tenés una mejor impresión entonces que la de Luciano. Te viste el show de Rust in Peace que estuvo muy bien en Luna Park. Bueno, les explico lo que van a tener que hacer. Cada uno de ustedes va a tener un sobre. Dentro de ese sobre hay 3 audios. Cada uno de esos audios corresponde a un solo de Megadeth, un riff de Megadeth y un audio de otra banda de thrash de los 80. Van a tener que identificar cada una de esas 3. El que más identifique gana. Vamos a ir preguntando desde a uno, así que no se preocupen si no entendieron esta explicación, la van a entender clarísima. Luciano, este primer audio es para vos. Tenés que identificar el siguiente solo de Mega. Decime de qué canción es. Adelante. Luciano. Symphony. Correcto, Symphony Extraction, adentro una. Hernán, este solo es para vos. She-Wolf. No, incorrecto, la respuesta está correcta es a Tout Le Monde. Luciano, tenés otra oportunidad. Este riff, perdón, es para vos. A ver. Mechanic. Luciano. The Mechanic. Sí, señor. Adentro. O de Sportsman, dirían. Tiene que meter o morir, Hernán. Este riff es para vos, Hernán. No escucho nada. Subir el volumen, escucho. Hernán. No escucho nada. Perdiste entonces, Hernán. Lo sentimos. De todas formas... ¿Cómo, Luciano? Train of Consequences. Muy bien, aparte encima lo goza el otro. Bueno, lo menos que puedes hacer es invitarlo a Hernán a ir, Luciano. Te quedas en línea privada, felicitaciones, te ganaste el primer par de entradas para ver a Megadeth. Muchas gracias. El 1 de mayo, un abrazo. Gracias. Nosotros seguimos adelante con este programa, César. Sí, señor, vamos directamente a la primera parte de la entrevista, si a ustedes les parece. Esto es lo que estuvo charlando Gustavo Olmedo con el Colorado, que fue ya emitido, pero nosotros nos hacemos eco y lo pasamos como corresponde. Hello? Can you hear me? Yeah. Hi, Gustavo. Hey, Dave. How's it going? It's good. En charla telefónica nos comunicamos con el señor Dave Mustaine, el líder de Megadeth, antes de su visita a Buenos Aires, 1 de mayo, Estadio Malvinas Argentinas, 2 de mayo, Vorterix. Dave, estás por tocar en Argentina de nuevo. Ya pasaron 20 años de Euthanasia y de la vez que tocaron en Obras cuando salió ese disco. ¿Qué recuerdos tenés de aquella visita? I have so many, it would take so long to tell you them all. Tengo tantos recuerdos que me llevaría mucho tiempo contártelos, pero el más importante fue conocer y enamorarme de Argentina y su gente, especialmente cuando cantaron Aguante Megadeth. Nunca había escuchado algo así. Ahora todo el mundo lo canta gracias a ustedes. Nos dijeron que van a tocar Euthanasia de principio a fin en el show. ¿Es eso correcto? No, it's not correct. No, no es correcto. It's not correct. That's a bad rumor that got started. I'm sorry to say, the anniversary for Euthanasia starts October 31st. So, ese es un rumor que se empezó a diseminar, lamento decirte. El aniversario de Euthanasia empieza el 31 de octubre, así que no íbamos a tocar nada de ese disco hasta esa fecha, excepto A Tout Le Monde. Mucha gente escuchó este rumor y obviamente, como amamos tanto al público latinoamericano, decidimos tocar varias canciones de Euthanasia. Play several songs from that record. Estamos considerando hacer el tour de aniversario, pero todavía estamos promocionando Super Collider. Si hacemos todo Euthanasia, creo que arruinaría el momento en el que volvamos a la Argentina cuando realmente se hayan cumplido 20 años. I don't know. I think it would ruin it for us coming back when it's actually 20 years. Don't remember where I was. I realized life was a game. ¿Qué tipo de canciones están tocando en vivo hoy? ¿Tocan algunas del último álbum y clásicos o tocan canciones de cada disco? Well, we kind of played, it's kind of like the set list that we had in San Francisco. We had a kind of similar set list in, estamos tocando un setlist similar al de San Francisco. Va a ser parecido también al de Nueva Zelanda. A aquellos fans que les interese pueden ingresar a nuestra web y ver la sección del tour donde aparecen todas las ciudades donde tocamos y los setlists que hicimos. Pero honestamente cambia cada vez que tocamos. New Zealand and someone from our fan club said, estábamos en Nueva Zelanda y alguien de nuestro fan club dijo, nunca tocaron a Tout Le Monde en este país. Yo le dije, bueno, vos vivís acá, ¿qué queremos? Y cambiamos el setlist sobre la marcha gracias a esta chica. Hablando de aquellas veces que tocaron por primera vez en Argentina, se ha dicho que ahora estás más en paz con vos mismo. Pero todavía, ¿te podés relacionar con aquel Dave de hace 20 años? I'm still the same person. I think that when you play music for a living, there are so many things that go along with it. Soy la misma persona. Creo que cuando tocar música es tu trabajo, cuando es a lo que te dedicas, hay muchas cosas que vienen con eso. La mayoría de la gente piensa que lo único que haces es escribir canciones y grabar discos y después seguís con tu vida. Pero involucra muchas cosas, por eso la mayoría de las bandas se separan. Pregúntale a cualquiera que sea un músico de verdad si es tan fácil como ellos pensaban. Y te digo la verdad, esto lleva mucho trabajo en la prensa, los viajes, adaptarte a los distintos horarios, tener que lidiar con los lugares en los que tocamos, porque algunos son buenos, otros malos, algunos de los promotores son buenos, otros son muy malos. Yo soy el mismo tipo del que hablaste en 1994, pero con el éxito y con el hecho de no tener que soportar ciertos problemas. Y además, tenés la suerte de tener la misma cantidad de pelo que en aquel entonces. Sí, probablemente tenga más pelo ahora que antes. Estás escuchando Rock and Pop. Era la primera parte de la entrevista de Gustavo Olmedo con Dave Mustaine. Lindo escucharle la voz a Olmedo en Tiempos Violentos nuevamente. Y con una especie de revival. Lo que escuchamos ahora es más thrash metal, que va a haber mucho en el día de hoy. Esto es Creator. Extreme Aggression. Extreme Aggression. Te damos todo lo que pedís. No tenés que decirnos que nos querés antes de dormirte. No tenemos que preguntarte si nos escuchás cuando te hablamos. Rock and Pop. Sí, mejor que tu mujer. ¿De qué carajo me están hablando, pelotudo? ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Rock and Pop, espacio publicitario. Una de las bandas más aclamadas de los 90 llega a la Argentina. The Afghan Whips. Presentando su nuevo trabajo, Ducha de Bello. Más todos sus hits. 20 de mayo, Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Y 15% de descuento para clientes Claro Club. The Afghan Whips, en Buenos Aires. Teatro Ópera. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claroclub.com.ar. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. Lo que estás escuchando es Stay With Me Baby, un tema grabado por primera vez en 1966 por Lorraine Ellison y que ha hecho prácticamente todo el mundo en una determinada época, ¿no? Entre ese todo el mundo está Steve Marriott, está David Coverdale, o sea, si te acordás de la película La Rosa de Bette Midler, también está ahí metido. Es lo que se dice un clásico estándar. Es decir, uno de esos temas del que se echa a mano cuando se quiere completar un repertorio, básicamente. Pero lo importante aquí no es el tema, sino quién lo canta. Dicen que este señor, que a finales de los 60 tenía todas las fichas disponibles como para tragarse el mundo, es el tipo con peor suerte en la historia del rock. ¿Por qué? Ahora le cuento. ¿La ubica Aretha Franklin? Sí, claro. Aretha Franklin estaba en Londres en aquellos años, en los últimos 60s, y llegó a decir que Londres no era gran cosa, solo pasaban tres cosas en Londres de aquella época: los Beatles, los Rolling Stones y Terry Reid. Este señor que estamos escuchando es Terry Reid, justamente. Y lo mufó. No sé si lo mufó. El tipo tenía todas las oportunidades, estaba en contacto con todo el mundo, tocaba, era muy solicitado. Pero un día le hicieron una solicitud que el tipo no aprovechó. Y a partir de ahí su suerte fue desastrosa. Es decir, un buen día, unos chicos que estaban armando una banda, sí, lo llaman y le dicen: nos encantaría que fueras nuestro cantante. Y él dice, mi carrera solista es muy exitosa. Exactamente. Paso. Exactamente. Jodeme, ¿quiénes eran? Led Zeppelin. No te puedo creer. Lo llama Jimmy Page, ¿no? Y le dice, hola Terry, mirá, estamos armando un proyecto acá con un muchacho de nombre John Paul Jones. Algo que tiene que ver con lo que contamos la semana pasada, porque hay un productor involucrado que se llama Mickey Most, que era el que estaba con Jeff Beck. ¿Se acuerda la semana pasada? Con Walt Disney. ¿Por qué con Walt Disney? No. Mickey Most, ¿eh? Este Mickey Most había estado con un montón de gente y estaba manejando a Donovan en ese momento, a Jeff Beck también. No se llevaba bien con Jimmy Page particularmente, a pesar de que lo convocaba mucho para hacer sesiones. Y buscando una banda, cuando se terminaron los Yardbirds, que era la banda de Jimmy Page y Jeff Beck, y por donde pasó también Eric Clapton, el tipo empezó a preocuparse muchísimo porque los artistas hicieran cosas comercialmente aceptables para el público. Había habido un fracaso con Little Games, el disco de los Yardbirds, y quería que todos los que vinieran a partir de entonces se dedicaran más a las baladas, a lo que fuera más comercial y más directo. Entonces lo quiso convencer a este Terry Reid de que fuera baladista principalmente. Pero Terry Reid tenía otra idea, era un rockero y quería hacer rock. Estaba bajo contrato con Mickey Most y eso le impedía tomar también otras consideraciones, otros compromisos. Ese era uno de los motivos. Igual si hubiera querido resolverlo, lo resolvía. No, es ahí el punto, porque esto viene más complicado todavía. Es decir, en ese momento no hubiera, por razones contractuales, tal vez no hubiera podido. Pero además, el tipo estaba por grabar su primer disco solista y por lanzarse como solista en gira con los Rolling Stones y con Cream. Ajá. No era algo... La carrera solista, la elección que tomó tenía un sentido. Tenía un sentido. Era una banda que era nada todavía, era gente talentosa, pero nada más que eso, contra una carrera que ya estaba más o menos armada. Exactamente. Cuando Jimmy Page lo llama, este hombre, justo estaba tocando con una banda llamada The Band of Joy como soporte. Claro. ¿Sí? Entonces, al tipo se le ocurre, después de que Page lo llama, que por ahí le podría dar un buen dato. Entonces le devuelve el llamado, un segundo de llamado. Culposo. Te dije que no te doy una mano. No, pero es que el tipo encima tiene muy buena fama dentro del ambiente y la tuvo siempre. De buen chabón. De buen tipo y de tipo... Y si vos lees encima los reportajes, no solamente los de ahora, sino los de toda la carrera, por más que lo han llamado del tipo con buena suerte dentro del rock, el tipo de alguna manera está muy feliz con lo que le pasó. ¿No? O sea, por más que las frustraciones sean incontables. Pero esta primera, que lo va a perseguir por toda la vida, porque en cada reportaje que hizo luego se lo preguntaron, el tipo dice, yo en ese momento lo llamé a Jimmy Page y le dije, mirá, hay un pibe que está cantando en la banda que soporte ahora, que por ahí te diría muy bien a vos. Es más, el baterista, que es primo del tipo que toca conmigo, también te podría llegar a servir eventualmente. No, esa es la idea. Igual, estoy hablando que... de Robert Plant y de John Bonham. Y de John Bonham. Igual hay y que de darle, Bill Bonham, que es el primo. Hay que darle la derecha en una cosa que es, digo, hoy opinando es como esas películas que nos encanta ver de qué habría pasado si Hitler hubiera ganado la guerra. Y claro. Es como toda una película. La verdad es que andás a ver si Zeppelin hubiera sido Zeppelin si no cantaba Plant en Zeppelin. Probablemente era no. Otra química, otra dinámica. Capaz que era una buena banda de rock y nada más. Capaz sí. Que no explotaba de la manera que explotó. Igualmente el tipo lo dice. O sea, vos estás loco, vos te parece que yo estoy frustrado. Yo ayudé a crear a Led Zeppelin. Es buenísimo. Él claro. metió dos integrantes en el Grande T, la verdad. Claro. ¿Qué puede o ser? Sea, pongamos que John Bonham era como un tiro muy largo, pero Robert Plant se lo presentó directamente. Jimmy Page fue a verlo, lo vio, dijo, este pibe puede llegar a andar, los demás lo conocemos. Conocemos lo del sótano, que todos empezaron con Train Kept a Rolling. 1, 2, 3, y nació Led Zeppelin en todo su esplendor. O sea que ya lo sabemos y está todo bien. Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa si yo te cuento que un tiempo después le viene a proponer la misma idea? ¿Por qué no cantás para nosotros un tal Richie Blackmore? No. El Dale, tipo... Ya lo estaban gastando. No, pero es terrible. El tipo... y para colmo, en ese momento Deep Purple ya tenía 3 discos. Y mientras estaban de gira, Keith Richards le dijo también, che, ¿no querés? Claro, no. Bueno, algo de eso hubo, pero vamos a... Por favor. De hecho, el tipo se fue de gira con los Rolling Stones 2 veces, ¿no? Y no estuvo en el Festival de Altamont, donde fue la muerte de uno de los pibes, de uno de los miembros de la audiencia, por los Hell Angels, que eran seguridad. Sí. Pero justo en ese concierto no estuvo él, o sea que ni siquiera lo terminó de salpicar a él. Lo que sí es cierto es que Richie Blackmore estaba desesperado porque cuando se deshicieron de Nick Simpey y de Rob Evans y necesitaban un nuevo vocalista, ya habían intentado con Gillan y Gillan les había dicho principalmente que no. Entonces llamaron, ¿a quién podemos llamar? Y a Terry Reid, que suena magnífico, que se canta todo, vamos a probar. Le envían un mensaje, el tipo contesta que estaba, se sentía muy honrado, que estaba todo bien, pero que lamentablemente no podía. Y era cierto. O sea, no podía porque ni las posibilidades contractuales se lo permitían, ni tampoco las giras que estaba emprendiendo como solista. Pero el caso es que este fue el tipo que le dijo no a Led Zeppelin y no a Deep Purple, y por eso mismo pasó años y años con problemas. Se le fueron acumulando otras mufas encima. Por ejemplo, era muy amigo de Graham Nash, de Crosby, Stills, Nash & Young. Sí. Bueno, el tipo quería grabar un par de temas de él para Crosby, Stills, Nash & Young. No entraron a último momento y solo aparecieron en una caja muy posterior. No, qué lástima. Bueno, ese fue uno de los desastres. Después le dio temas a todo el mundo. John Cougar Mellencamp hizo temas de él. Después los Raconteurs de Jack White, sí, Jack también White, hicieron un tema de él con tiempo y todo. Pero el tipo en algún momento bajó los brazos y luego de 5 o 6 álbumes que comercialmente no llegaron a ninguna parte, se dedicó principalmente a producir y eventualmente a tocar algo. Pero fueron varios los bajones. Le cajonearon discos. Estuvo parado 3 años porque un contrato le impedía grabar. Le agarró la guita al corralito en el 2001. Todo, sí. Pero todo. En un momento dado se tuvo que ir de Inglaterra por un tema también de esto de contratos para tratar de saltearlo y tratar de en Los Ángeles reconstruir, y no pudo. Le fue muy mal. Y aún así, lee los reportajes al día de hoy de Terry Reid y decís, qué tipo que está feliz con lo suyo, por haber vivido una época particular, por haber podido cantar en una época particular y por poder seguir con la música hasta el día de hoy. Porque el tipo sigue tocando, toca en pubs y toca muy bien, muy contento, muy para feliz. Para mostrarle al resentido de Chris Novoselli, que cada vez que fracasa en el negocio de la música sale a las puteadas diciendo, no puedo jugar más. Claro, totalmente. No, este es un tipo con un espíritu inquebrantable desde ese lado. Escuchalo a Rey. Pero en un momento Novoselic dado, claro, no pudo más. Ahora bien, yo te propongo hacer lo que dijo Harry, es decir, vamos a hacer un poco de música ficción. ¿Qué te parece si escuchás un tema completo de uno de los discos solistas de Terry Reid y te lo imaginás? A ver cómo hubiera sido el tipo en Led Zeppelin, cómo hubiera sido en Deep Purple. Hay chistes en la red donde aparecen las formaciones de Deep Purple y de Led Zeppelin con la cara de Terry Reid, que vos la podés ver en el Facebook, ya la posteó Agustín como corresponde. Y que no le hacen bien a la familia de Terry Reid. No, precisamente. No molesten a los familiares, por favor. Bueno, esta es la historia que, según dicen algunos, la del tipo con peor suerte en la historia del rock. El tipo que le dijo que no a Led Zeppelin, que le dijo que no a Deep Purple, que cantaba con una voz extraordinaria, reminiscente en cierto sentido de Rod Stewart y de Steve Marriott. Pero ten en cuenta que este tipo cantaba, no digo antes que Steve Marriott y que Rod Stewart, pero cantaba prácticamente al mismo tiempo. Por lo tanto, era ese tipo de voz que en la época tenía muchísimo valor y que hoy en día todavía la escuchás y te hace soñar. Señoras y señores, esto es Marking Time, de los primerísimos discos de Terry Reid. A ver si es cierto. I'm No lo sentí tan lejano de Plant. No. De hecho, cuando lo recomienda pensando en alguien que tuviera un poquito de su estilo. Lindo. Muy lindo, realmente. Una pena que nunca haya podido engancharse en una banda que lo transportara a otro lugar, a un lugar diferente en la escena. Pero que... El hecho es el drama de los solistas ese. O sea, a veces la banda impulsa y a veces la banda te hunde. Él arrancó con una banda que se llama los Jaywalkers. Sí. Pero lamentablemente la banda no llegó lejos. Que ese también es un tema. Vos no podés manejarlo de ese lado. Hay gente como, por ejemplo, Rod Stewart, que lo mencionábamos antes, que el tipo se lanzó como solista luego de haber tenido bandas que podrían considerar hasta cierto punto menores. Los Faces, el Jeff Beck Group, eran menores. Sí, o sea, él como grandes, solista incluso brilló. Incluso después del éxito de él. Claro. De hecho, esto pudo haberle pasado también a Terry Reid. O sea, no, es que tranquilamente. Si pensás en ejemplos como el de Grohl, que le dijo que no a Tom Petty, digo, podría haber sido claro. Un alto baterista, sesionista en una banda de alguien más grosso. Sí, y sí, decidió sí. Ir por su cuenta y le fue bien. Digo, ¿te puede ir bien o te puede ir mal? Era una época también un poco rudimentaria en cuanto a manejo discográfico, a manejo de giras, a mundo del espectáculo. Entonces no era fácil relacionarse como hoy en día que te conectás inmediatamente con cualquiera. En aquel momento era la escena donde vivías y a lo sumo cruzabas el charco e intentabas algo en Estados Unidos, pero no estaba todo tan magníficamente conectado como hoy. Es cierto. Tenemos otro par de entradas para regalar para ver a Mega desde el 1 de mayo en el Estadio Malvinas Argentinas. Buenas noches, ¿quién está ahí? Ezequiel. Hola, buenas noches. Concentrándolos al mismo tiempo, uno es Ezequiel, el otro. Marcelo, ¿qué tal? Marcelo, ¿cuántos años tenés? 20 y 32 tengo. 20 y 32, sos Matusalem. 20 y 32. ¿Cuántas veces viste a Mega de Tante? Ya ni te pregunto si los viste porque es obvio que sí. No, ninguna. ¿En serio? No lo pude ver, es la primera vez que veo. Pero quiero por eso ir en las entradas. ¿Debutante sos, pero sos metalero de toda la vida o sos un advenedizo? Y escucho hace un par de años, fui a ver a Metallica cuando vinieron ahora, escucho hace un par de años metal. ¿Y te despertaste hace 5 minutos? Ponele. Perfecto, sí, se nota. Hacete un café con leche mientras charlo con Ezequiel. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, por suerte. ¿Cuántos años tenés vos? 18. ¿Experiencia con Megadeth? 2011, 2012 y 2013 con Sabbath. Perfecto, ¿cuál te gustó más? ¿Qué? ¿Cuál te gustó más? Y 2011 estuvo bueno porque fue la primera vez, pero 2013 con Sabbath fue espectacular. Y la oportunidad de ver a Sabbath. Charlamos un poco boludeces en realidad, más que nada porque le estamos dando tiempo a Marcelo para que se despierte. Es un tema para hacer la competencia de Leal. ¿Escuchaste el estreno de Slayer? ¿Cómo? ¿Escuchaste el tema estreno de Slayer, el tema nuevo? Sí, está bueno. No soy muy fanático igual de Slayer, pero está bueno. Está bien. ¿Qué bandas te gustan del mundo trash? Y Metallica es mi banda favorita. Siempre, así que... ¿Fuiste a La Plata? Metallica, obviamente. Bien, perfecto. ¿La pasaste bien? Fue espectacular. Me alegro por ti. Marcelo, ¿estás ahí ahora sí? Sí, acá estamos. ¿Nos despabilamos? Bien, perfecto. Bueno, va a arrancar Marcelo, después Ezequiel. El mecanismo es el mismo que antes, en caso de que no lo hayan escuchado. Les vamos a tirar audios, van a tener que reconocerlos, es bastante sencillo. El primer audio es para vos, Marcelo, es un solo de Megadeth y me vas a tener que decir cuál es. Adelante. ¿Marcelo? Sí, Hangar 18. Correcto, primera respuesta correcta para Marcelo. Ahora Ezequiel, este solo es para vos. ¿De qué canción es de Megadeth? Ezequiel. Wake Up There. Correcto, 1-1 entonces. Bien, Ezequiel con sus 18 años. Marcelo de 30 y 20 y 32. Este riff es para vos. ¿De qué canción es? Countdown to Extinction. No, La respuesta es incorrecta. La respuesta correcta era Peace Sells But Who's Buying, una intro de bajo característica de Megadeth. Y me doy cuenta de que me hace mal este juego, porque necesito seguir escuchando el tema. Ezequiel, este riff es para vos con la posibilidad de ponerte al frente. Adelante. Tornado. Correcto, Tornado Souls 2-1. Última, entonces, para Marcelo es meter o morir. Esta canción es de una banda detrás de los 80 que no es Megadeth. Me vas a tener que decir de qué banda es. Adelante. ¿Marcelo? Slayer. No, no es de Slayer la canción. Perdiste, no hace falta ni que Ezequiel conteste. La canción era de Forbidden. Ezequiel, te ganaste el par de entradas para ver a Megadeth el 1 de mayo. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto, adelante. Un saludo a Luciano, a Rodrigo y a Julián, que siempre... Pará, boludo, siempre Luciano, no es, los años. Luciano no es el que se ganó las entradas anteriores, ¿no? No. Bien, menos nos quedamos mal. Tranquilos. Perfecto. Un abrazo. Un saludo para Joana también. Mira, ahí metió el de pollerudo. Un saludo, Ezequiel. Cuídate. Listo, gracias. Chau Marcelo también. Un abrazo y ojalá puedas conseguir la guita para ir al show y ver por primera vez a Megadeth. Me conmueve un poco eso, que 30 y 22 años no va a poder todavía ver a la banda del Colorado. ¿Cómo bueno, seguimos? ¿Qué vamos a hacerle, mi viejo? Yo tengo para presentarles el nuevo disco de André Matos. Pero después. Después, ¿por de qué? La segunda ¿qué parte ahora? De la entrevista. ¡Ah, viene la entrevista! Dale, nos vamos con la entrevista. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah. Hi, Gustavo. Hey, Dave, how's it going? It's good. Seguimos con la charla exclusiva. Rock and Pop estuvo conversando con Dave Mustaine de Megadeth. ¿Qué dirías que te motiva hoy por hoy a ser un músico? Considerando el trabajo que conlleva y todo lo que mencionabas antes, ¿te ves motivado por las mismas cosas que te motivaban cuando empezaste a tocar la guitarra? No. No, because life changes. The things that mattered to me when I was 15 years old, learning how to play guitar, don't mean the same thing to me. Because at 15, you know, I was still a sweaty teenager, you know, trying to find a girlfriend. No, porque la vida cambia. Las cosas que me importaban cuando tenía 15 años y estaba aprendiendo a tocar la guitarra ya no significan lo mismo para mí. Cuando tenía 15 era un adolescente sudoroso tratando de encontrar una novia. Ahora mi trabajo es compartir todo lo que aprendí con los fans. Porque no se trata de la plata, de los autos, de la casa, de la esposa o de los chicos. Se trata de compartir el amor que tengo adentro y todo lo que aprendí durante los años con los fans y hacerles saber cuán agradecido estoy con ellos. Hay muchos músicos que son muy buenos con sus fans, pero hay muchos que no. Yo quiero ser uno de esos tipos que se salen de su rutina para ser bueno con sus fans. Porque al final del día, cuando las luces se apagan, es lo único que tenés. ¿Podrías decirme cuándo fue el momento en el que finalmente comprendiste eso? Porque solía ser alguien muy explosivo, fogoso, y la gente te amaba por eso. Todavía tengo ese fuego interior, pero ya no puedo hablar sobre las cosas que me hacen explotar. No puedo hablar sobre la política de mi país, porque tendría todo el mundo diciendo que me debería morir o irme de Estados Unidos. Es muy loca la forma en que se comparte Internet. No puedes decir nada sin que te ataquen, pero dejo que la música hable. Mi guitarra puede callarle la boca a cualquiera. ¿Todavía sentís ese fuego adentro tuyo cuando agarrás una guitarra y empezás a escribir una canción o cuando te subís al escenario? ¿Todavía sentís lo mismo que antes? Sometimes there are certain songs that we've had to write over the years. You know, you write a song that's for a movie, like the Duke Nukem soundtrack. A veces, hay ciertas canciones que tuvimos que hacer para películas o juegos, como cuando hicimos el soundtrack de Duke Nukem, o cuando hicimos la canción Sudden Death, que fue para el Guitar Hero. Hay ciertas cosas que pueden ser un reto. Vienen y te dicen: queremos una canción para el juego y la podés usar en tu álbum. Entonces los fans más acérrimos saben que Sudden Death fue hecha para el juego y que fue incluida en el disco porque las personas que tienen los derechos de Guitar Hero así lo permitieron. Probablemente nunca hubiera estado en el álbum si no les hubiera gustado tanto la canción. Well, let's make that a single in America, and it was supposed to be a B-side for a Japanese record. Pero tenés otras canciones como A Tout Le Monde, que cuando la grabamos, el presidente de Roadrunner dijo, saquémosla como single en Estados Unidos, y se suponía que iba a ser un lado B para una edición japonesa de ese disco. Porque cuando sacas un disco en Japón, tenés que poner algo extra en el álbum, así compran la edición doméstica. Porque las importadas son sexy, pero si compran un disco hecho en Japón, va a tener una canción extra. And the Japanese record company wants to sell Japanese records. They don't want to sell American records in the Japanese stores. Las discográficas japonesas quieren que compres las ediciones domésticas y no las norteamericanas en sus tiendas. A veces lo quieren, pero es mejor si venden las japonesas. Cuando grabamos A Tout Le Monde con Cristina de la Cura Coil, se supone que solo iba a salir en Japón. Entonces dijeron, saquémosla también en Estados Unidos y pongámosle Set Me Free. Y yo dije, ¿quién fue el idiota al que se le ocurrió eso? Y me contestaron, el presidente de la discográfica. Y dije, uy, Dios, ahora vamos a tener que sacarla con ese nombre. Porque el presidente de una discográfica te puede hacer la vida imposible si así lo quiere. Y entonces, A Tout Le Monde salió en Norteamérica bajo el nombre de Set Me Free. Muchos pensaron, ¿en qué está pensando Dave? Y lo que Dave estaba pensando es, mantendré la cabeza baja porque si no me van a disparar en la frente. Mucha gente no sabe estas historias, a muchos no le importan, pero ahora que la conoces probablemente cobre un sentido totalmente diferente para vos. Estás escuchando Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Hace casi 30 años que el rock vive en el mismo lugar. FM Rock and Pop. Es lógico que cada tanto se le dé por renovar la casa. FM Rock and Pop.com. El rock vive conectado. Pasa para adentro. FM Rock and Pop.com. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Se ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. We'll be right back. Así abría Warriors, disco de 1992 de Lethal, con esta canción Standing on the Line. Sí, señor. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Qué buena pregunta. ¿No vamos a continuar con lo de Megadeth? Con André Matos. Ah, con André Matos, seguro lo habíamos anunciado. Me estamos colgado, medio... me lo mostró y me lo escondió. Es verdad, es verdad. Tiene nuevo disco solista, lo editó Icarus en la Argentina, The Turn of the Lights, se llama. Y viene con algunas sorpresas, que no son tanto porque ya hay otros covers en los solistas de André Matos. Pero en este caso es un cover de sí mismo. Se trata del tema de Viper, At Least a Chance. Ah, mira. Esa es una de las cosas. Después está I Don't Believe in Love, de Queenstrike. Después hay un disco que, si bien tiende a lo más melódico de Matos, tiene sorpresas también, como por ejemplo el tema que vamos a escuchar y que se titula Oversoul, con un poco de thrash bien picadito. Mirá que bueno, yo hace un montón que no lo escuchaba rockear así fuerte. Sí, sí, sí, viene bien además. Hay mucho rumor de que la voz de André Matos no sería lo que era, digamos que no está al nivel... Cuando estuvo acá con Avantasia estuvo muy bien, realmente. Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay que ver qué tan exigido estaba. No sé, había escuchado... No sé si no fuiste vos que lo contó. No, al aire no lo hablamos, me parece. ¿Qué cosa? Y no sé si fuiste vos que lo dijo o no. Cuando participó en el disco de Tolki. Sí. Él mismo se encargó de aclararle a Timo, al bueno de Timo, que no estaba al mismo nivel, o sea, que no le exigiera como si fuera el André Matos del 98, porque no lo era. No fui yo el que lo comentó, por lo menos. Mira, tenía que recordar tampoco, con quién fue que lo hablé ese tema. Sí, pero no, tenía ese dato. No tenía noticia de eso. Lo que sí, su carrera ha sido muy errática. Sí. Después de la partida de Angra, realmente complicada. Pero siempre ha presentado discos de muy buena factura, muy interesantes, y este no es la excepción. Bien. Vamos con Oversoul, de lo nuevo de André Matos, de The Turn of the Lights. The spirit of it all. Usted quiere ir ya con Megadeth, seguramente. No, estoy disfrutando. No, está disfrutando de las últimas notas de estas instancias particulares del tema que tiene muchas partes. Rockea lindo, está, te doy la derecha en esa. ¿Viste? Está bien. ¿Viste? No, me está. Gusta más que otras cosas que he escuchado de lo último de Matos. Sí, no, está muy bien realmente. Este no le di una oída detenida todavía. Más adelante vamos a debatir el tema del momento. El tema del momento. En el mundo del metal, que es la presencia de ciertas cantantes líricas en ciertos programas de televisión infestados de gatos. No, a ver, acá Easy, bueno, no sé, no puedo pronunciar el nombre, dice que hablemos del papelón que hizo Fantino con Tarry en Animales Sueltos. Harry me dice que no lo vio. Yo no lo vi, tengo opiniones con respecto al concepto general de Tarja en Animales Sueltos. Digo, claro, pero no, yo creo que está buenísimo que un programa de muchísima audiencia se haya dado cuenta finalmente que tienen una estrella internacional en el país y la convoquen para charlar un poco. Ahora, Fantino, realmente creí que era un tipo mucho más informado. Me sorprendió completamente el darme cuenta de que el tipo no tiene idea. Y que dice, pero barrabasadas, como por ejemplo que Queensryche tiene un cantante nórdico. Geoff Tate, que, o sea, se quedó sí, en que el, en el anterior. Queensryche, ¿no? Tiene como dos cantantes. No, pero él hablaba de la historia de Queensryche. Tate, sí. Y hablaba, que es más que lo pronunció Geoff Tate, pero bueno, no pasa nada. Y otra cosa que me sorprendió, yo no lo vi entero, ¿no? Vi un pedacito, me pareció bizarro, y no pude seguir viéndolo, lamentablemente. Pero me sorprendió un tuit que mandó apenas terminado el programa como diciendo, che, ¿en serio? ¿Tarja puede ponerse a la altura de Ramona Galarza? No sé. Tengo muy mala opinión de Tarragor Ross como opinador. Porque lo he escuchado decir estupideces, pero monumentales. Y eso debe haber tenido algo que ver con lo que charlaron en el programa y que yo no lo pesqué, es donde posible. Mencionaron seguramente a Ramona Galarza, referente máxima del chamamé, por lo menos del canto femenino en chamamé. Pero no tiene un carajo que ver con nada. Ni que tenga que ver. Ni un pedo que ver, nada, no nada, para nada. Pero esto es la venta de la discusión. Próximamente nos ocuparemos, nos meteremos de lleno en el tema que nos ocupa, que es el debate del metal en este momento, que es la presencia de cantantes líricas en programas de gatos. Qué barbaridad. Dicho sea de paso, nos ocupa otro tema en este momento, que es el sorteo, el remate, la contesta, la compulsa, la lucha por el tercer par de entradas que vamos a regalar aquí en Tiempos Violentos para ver a Mega desde el 1 de mayo en el Malvinas, Argentina. Buenas noches, ¿quién está ahí? Hola, sí, soy Juan. ¿Qué haces, Juan? ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Experiencia con Mega? Ninguna, por mala suerte o por tema económico, más que nada. ¿Por qué mala suerte? No, digo mala suerte refiriéndome al tema económico. Ah, mala suerte que no tenés maguita. Exacto. Perfecto, correcto. ¿Tenés un presupuesto asignado para recitales? Y mira, por mes me prohíbo bastante las salidas, lo que es a boliche, la juntada con amigos, para ahorrar justamente para los recitales, que es lo que más me gusta. ¿Haces algún mango laburando o te pasan guita tus viejos? Tengo la pensión, una pensión por parte de un fallecimiento de mi viejo. Ah, ok. Y de esa guita, digamos, destinas un cacho a recitales. Exacto. ¿Cuál fue el último que fuiste a ver? Y el último fue en Ferro a los Guns, ahora. Guns en Ferro, claro, y te está matando, el presupuesto está cada vez más caro. Sí, sobre todo que ponen los VIPs, que son horribles para mí. El VIP de Guns N' Roses era muy grande. Demasiado. Era la mitad, era más de la mitad del estadio. Y no, los que sacaron Campo Común se deben haber querido matarte, lo seguro. Sí, es que la verdad es que era lejos, o sea, de hecho te parabas en el mangrullo, que era la valla del campo delantero, del campo trasero, digamos, sí. Y estabas lejos del escenario. Sí, yo miré en un momento para atrás y era... no tenía sentido lo que hicieron. No, la verdad que no. Cambiaron mucho las reglas de juego, lamentablemente. Cambiaron muchísimo y está bueno que todo el mundo sepa que las bandas saben esto. Sí. Porque por lo general la gente martiriza a las productoras como si fueran los únicos responsables y las bandas saben perfectamente todo. Sí. Ocurre además. Pasa dentro de tu ámbito. No podés no saberlo. No, está en los contratos. O sea, sí. ¿Cómo va a estar distribuido un campo en un estadio? Está dentro del contrato que se le ofrece a la banda. La banda lo firma. Ajá. Y dice sí, ok. Y listo. Están los precios, está todo ahí. Sí, con lo cual. Digo, está bueno saberlo a la hora de cuando uno va a ver a la banda y decir, estos productores de mierda, mira lo que hacen, mercenarios. No, la banda también sabe. Sí, a veces la banda puede perder de vista, por ejemplo, la situación particular de cada país, el tipo de cambio, sí. Los avatares, como por ejemplo la inflación de cada país, etcétera. Pero ¿no? El modelo lo conoce y saben también que la única forma de financiarlos, la única forma de que tenga sentido traer una banda de 29.000 integrantes como es Guns N' Roses, donde aparte de cobrar un caché importante, sí. Muchos de ellos, es... exprimiendo lo más que se pueda las entradas. Y sí, no queda otro. O con un sponsor, que sea el marca de celular Guns N' Roses. Ok. En fin. ¿Quién más está para competir con Juan? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Ramiro. Ramiro, ¿tu edad? 22. ¿Qué audiencia joven, salvo el de 2032? Sí, bueno, el de 2032 simplemente sumaba, o en realidad quería nostalgiosamente identificarse con los veinteañeros. Sí, totalmente, pero no, estamos manejando un estricto sub-22. Bien. Ramiro, ¿experiencia con Megadeth? Sí, lo fui a ver 7 veces. ¿Siete veces? 7 veces, eso sí, es un... Sí, pasa que algunos años repetí, fui las 2 veces. Muy bien. Bien, bien. Listo, ni te voy a preguntar porque no tenemos todo el día. ¿Ya escucharon el concurso anterior, los dos? Sí. Perfecto, ¿saben entonces cómo es? Ajá. ¿Quién arranca, Juan? Arranca Juan, exactamente. Bueno. Este solo, Juan, es para vos. Juan. Trap. Correcto. Ramiro, este solo es para vos. Dale. Ramiro. Ay, la puta madre. No, la Lástima. Puta madre no, no es. No, no. Era Holy Wars de Punishment Due. Cero para ti. Nueva oportunidad para Juan de ponerse 2 arriba. Este riff es para vos, Juan. Juan. Lo tengo. Es... 3. Countdown to Eviction. Correcto, Juan. 2-0 por ahora. Meter o morir para Ramiro. Riff. Dale. Es para vos. Ramiro. Almost Honest, correcto, 2-1. Y la posibilidad de ganar definitivamente para Juan con esta banda de trash de los 80 que tenés que identificar y decir qué banda es. No te pido tema, te pido solamente la banda. Adelante. Vamos. ¿Por qué no ponemos el tema entero? Claro. Te quedas con las ganas. Annihilator, ¿puede ser? Correcto, Juan. Annihilator es la banda. Eso. Alison Herr, el tema. ¿Qué habías dicho vos? Annihilator. Sí, está bien, es eso, Annihilator. Está perfecto. No, es correcto, che, no te gastes. Se puede pronunciar, lo podés pronunciar como el amigo Olmedo que dice Annihilator. O lo podés pronunciar como nosotros que decimos Annihilator, que está bien. Juan, te ganaste un par de entradas. Felicitaciones. Me alegro de que seas el indicado para ir porque no había sido nunca y conoces a la banda, evidentemente. Bien. Y gracias. Ramiro, un abrazo grande. Lo viste 7 veces. No es tan grave, maestro. Igual. No es tan grave. Ya van a volver. No pasa nada. Abrazo, Ramiro. Ganador, Juan. Escuchamos entonces la tercera parte y última de la entrevista que hizo Olmedo con Dave Mustaine. Hello. ¿Puedes escucharme? Sí. Hi, Gustavo. Hey, Dave, how's it going? It's good. Llegamos así al final de la entrevista con Dave Mustaine. Dave Mustaine, el líder de Megadeth, habló con Rock and Pop. Me acuerdo la primera vez que estuvieron en Argentina, la primera canción que tocaron en el primer Obras, Skin of My Teeth, y lo que sintió el público argentino al verlos tocar. Ustedes eran una de las bandas de metal más grandes del mundo, al mismo tiempo que el metal de los 80 estaba desapareciendo. ¿Qué recordás de ese fenómeno? Well, I think the music from the 80s was on its way out, as you say, because there was a certain kind of silliness to some of it. And the bands that really mattered were the ones that were able to survive. Creo que la música de los 80 estaba desapareciendo porque había un cierto contenido de estupidez en parte de ella. Las bandas que realmente importaban fueron las que pudieron sobrevivir, como los 4 grandes, por ejemplo. Hubo muchas otras bandas que salieron al mismo tiempo que nosotros o que incluso salieron antes y tienen una mejor reputación que nosotros. Me acuerdo que estábamos entusiasmados por telonear a Raven, que era más grande que nosotros, pero ahora nosotros somos 100 veces más grandes que ellos. We were excited to open up for the band Exciter from Canada. También me acuerdo que estábamos contentos de abrir para la banda Exciter de Canadá. Y ahora nosotros somos 100 veces más gigantes que ellos. Eso no significa que ahora no nos gusten esas bandas. Solo significa que las cosas cambian, que cambia lo que la audiencia quiere. En mi caso, afortunadamente, hay algo muy español en cómo toco la guitarra que resuena en todo el público latinoamericano. No solo en Argentina, sino también en el resto de América del Sur, América Central, España y en las ciudades más latinas de Estados Unidos. More Latin influenced En esos lugares aman a Megadeth, porque hay una cierta vibra, como en la canción She Wolf, que tiene un gusto muy español. Ya que hablaste de las compañías discográficas, cuando sacaron Youth and Nature hace 20 años, ¿el disco salió de la manera exacta en la que ustedes querían o terminaron haciendo algo que realmente no querían hacer? Back then, when it came out, no, it was not the way I wanted it to come out. And, you know, I've shared about this a lot with what had happened. En ese entonces no salió de la manera que yo quería. He hablado mucho sobre lo que pasó, algunas cosas que frenaron un poco la realización del disco. Cuando salió Rust in Peace, Max Norman hizo la mezcla y me encantó lo que hizo. Entonces le pedimos que se encargara de la coproducción de Countdown to Extinction y yo de la producción. Eso fue tan exitoso que pensé, ¿qué sucedería si lo dejo producir y yo coproduzco? Entonces cambiamos los roles y fue un error. Todas las canciones estaban más lentas, muchas de ellas, tocadas en el tiempo indicado, tienen una energía muy diferente. Creo que ese disco hubiera resultado muy distinto si la industria de la música no hubiera querido que todas las bandas sonaran como Def Leppard o Nirvana. Muchas veces contaste la historia de cómo no estabas contento con Countdown to Extinction debutando en el puesto número 2 del ranking de Billboard. Tomando distancia, ¿ahora estás contento de haber tenido un álbum que haya llegado hasta el número 2? I know the story, yeah. What do you mean, that Countdown is number 2? Yeah, the Euthanasia was number 4, Super Collider was number 6. You know, we've had a lot of top... Sí, Countdown fue número 2, Euthanasia fue número 4, Super Collider fue número 6. Hemos tenido muchos discos en el top 5, top 10 o top 20. Estoy contento con eso, pero no estoy satisfecho. Siempre que haya algo arriba del número 2, voy a ir por eso. Hoy por hoy es imposible porque la música es muy diferente. Hoy se trata de chicas arriba de bolas de demolición y cosas como esa. Está todo más inclinado al americano, al pop, al country, que al metal. Pero quién sabe, puede haber un cambio de nuevo y el metal puede volver a estar arriba. El problema es cuando tenés todos los charts juntos. Cuando el country aparece en el del pop, probablemente debería tener su propio chart. Lo mismo debería suceder con el R&B y el hip hop. Deberían tener su ranking propio. I think it probably should stick to the country charts. The same thing with the R&B and the hip hop. If it had its own charts and the rock and pop stuff was just, you know, si eso fuera así, el pop y el rock fueran lo que son, todo sería más realista. Hemos ido a los Grammys, donde tenés 100 categorías y ya ni Televisa los premios que son para el metal. El metal vende más discos que la mitad de la otra mierda combinada. ¿Qué nos puedes contar sobre el show que van a hacer en Buenos Aires? Well, we were told by some people that they heard we were playing Euthanasia in full, like you had said, and we weren't going to do that, but we are going to add some more Euthanasia songs into the set. Varias personas nos contaron que escucharon que íbamos a tocar Euthanasia completo, pero no lo vamos a hacer. Sin embargo, vamos a agregar más canciones de ese disco al setlist. No sabemos exactamente qué vamos a tocar hasta el día del show, pero te puedo decir esto. Va a ser un gran concierto. El productor con el que estamos trabajando en Argentina está muy entusiasmado y estamos pensando hacer algo muy especial para después del concierto. Si el show se vende por completo, lo cual pienso que va a suceder, podremos hacer algo muy lindo para celebrar. Pero eso depende del productor y de los fans. Okay, thank you very much again and hope to see you here in Buenos Aires. You're welcome, my friend. Take care. Bye bye. Llegamos así al final de la entrevista con Dave Mustaine. El líder de Megadeth habló con Rock and Pop. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Venganza es tuya. Son casi las 2 de la mañana, escuchamos la última parte de la entrevista con Dave Mustaine que hizo Gustavo Olmedo. Sí, señor. Nos queda un par de entradas que vamos a regalar en la última hora del programa. Uh-huh. Último par de entradas para ver a Megadeth. Después de eso, solo te separa del Colorado tu billetera. Sí, y lo que estés dispuesto a hacer para conseguir el dinero. ¿Usted quiere que hagamos con lo que estamos presentando ahora para el final? Es decir, pidiéndole a la gente que elija un tema de Megadeth para el final. ¿Que entre esa gente sorteemos el par de entradas? ¿Esa era la idea? Me parecería justo, me parecería correcto, me parecería adecuado. Pero bueno, está sujeto a su aprobación también. Hagámoslo así. Miren, la cosa es así. Hay un post que pusimos en la página de Facebook. Bueno, los que ya votaron se cuentan. Después se tienen que comunicar con nosotros, ¿no? Que es trabajo de Agustín. Y elijan un tema como para cerrar el programa del día de hoy. Tiene que ser un tema de Megadeth. Si es posible, a partir de ahora, añádanle también los últimos 3 números del DNI. Sí, para simplificar la parte operativa. Exactamente. Pero igual concursan todos los que hayan posteado en ese post particular. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de una linda costumbre que se empezó a dar en los últimos años con motivo de la búsqueda de la industria discográfica de resucitar un poco la venta de discos. Ajá. Cuando vieron que no se vendía más nada, empezaron a exprimir en los contratos de las bandas todo lo que tenía que ver con las giras y los shows en vivo. Sí. Cuando vieron que con eso no les alcanzaba para saciar su inmensa codicia, inventaron otras formas de solucionar el problema. Y una que le viene bien a las bandas y que está buena, que es el Record Store Day. Uh-huh. El Record Store Day es el día de los discos, básicamente, el día mundial de la venta de discos. Muchos países lo han ido incorporando. Y básicamente lo que consiste es en un día en el cual las bandas sacan ediciones raras de discos, sacan demos, estrenan temas, sacan vinilos, sacan singles de 10 pulgadas o de 7 pulgadas, y los venden en ediciones limitadas para coleccionistas. Uh-huh. Apuntando a un mercado que claramente ya no es más masivo. Claro. Ya no es más para todo el mundo. Es un mercado para los que quieren coleccionar música en mercado en formato físico. Sí. También, obviamente, se venden por iTunes y por plataformas digitales. Sí, que además cada vez se restringe más lo de los coleccionistas. No, claro. No es floreciente ni se está expandiendo. Es al contrario, se está comprimiendo. Pero todavía se intensifica más dentro de los círculos en los que está. Claro. O sea, el coleccionista quiere coleccionar más. Es el truco, justamente. O sea, vos seguís sacándole dinero a los mismos. Exacto. Que cada vez son menos. Bueno, pero cambió el modelo. Pero que sacás más dinero. Mientras puedan, lo van a hacer porque la industria le lleva mucho tiempo adaptarse y mucho tiempo acomodarse, y lo está demostrando. O sea, sí, le llevó muchísimo entender internet y todavía no lo entendió. No. La capacidad de reflejo de la industria discográfica es semejante a cualquier formación geológica. Es un caracol. Sí. Es terrible, pero no se dieron cuenta. Se les escapó la tortuga, pero hace muchísimo tiempo. Y lo peor es que ahora le perdieron la pista. Y sí. Pero esto tiene beneficios colaterales. El tema del Record Store Day, al menos para nosotros, los que nos gusta la música, tiene beneficios colaterales, como ser este tema, que es una fecha en la cual vos sabes que hay muchas bandas que van a hacer cosas interesantes y que van a sacar material que de otra forma no conseguirías. Uh-huh. Rob Flynn, de Machine Head, le pegó esta cosita del Record Store Day, le gusta. Uh-huh. Es también él un coleccionista de música, lo ha dicho mucho, le gusta la música en formato físico y respeta y valora la música en formato físico tanto como ataca a la otra. Uh-huh. Y lo ha hecho en muchas ocasiones. Pero además es un nostalgioso. Es un chabón al que le gusta mucho todo lo que tenga que ver con la vieja escuela y con hacer las cosas a la antigua. En base a eso, escribió en una declaración en su Facebook. Escribe muy bien Rob Flynn. De hecho, los que lean inglés les recomiendo seguir los textos de él, porque siempre tiene alguna reflexión interesante, más allá de que puedas estar de acuerdo o no. Ajá. Con las cosas que dice. Pero básicamente lo que cuenta él en este coso que venimos a recordar hoy es que en sus tiempos, en los tiempos en los que él coleccionaba música de chico, se corría mucho conseguir los demos de manera anticipada. O sea, lo que hoy es, se filtró este disco, me lo bajo. Sí. En aquel momento era, se filtró esta cinta, tengo un amigo que la tiene en cassette, que la consigue, que se la mandó uno desde la otra costa de Estados Unidos y que ahora vale tanto y se consigue de tal manera. O sea, sí, admitamos que nosotros no tuvimos la oportunidad de vivir lo mejor de aquello. No, claro que no. En absoluto, por nosotros apenas recibíamos los discos y normalmente los recibíamos en forma de cassette grabado, los discos. Totalmente, y tarde. Muy tarde, a veces, sí. Esto estamos hablando de un chabón que se movía dentro de esta escena. Uh-huh. Y dentro de esa escena se conformó, y así crecieron muchas bandas. Digo, el trash creció así, creció por, por intercambio de cassettes, porque un amigo tenía un amigo que conocía una banda y que no sé qué. Y lo que demuestra es, y esta parte a Flynn no le va a gustar y no va a estar de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero por suerte no lo escucha ni le interesa. Ajá. Digo, probablemente sí le interesa, no lo escucha. Es que era otra forma de lo mismo. O sea, era otra forma en la cual el músico no veía un mango, porque todo esto era pirata. Sí. Era otra forma en la cual la obra del músico se difundía antes de que el músico quisiera, porque eran filtraciones. Sí. Y era otra forma en la cual los fans conocían bandas de manera por fuera, si se quiere, del circuito tradicional de comunicación de los sellos. No veo muchas diferencias con lo que es internet, salvo que vos le estás pagando el cassette pirata a alguien. No, la diferencia fundamental es que no estaba al alcance de todo el mundo, mientras que internet sí. Sí, está bien, te requería más esfuerzo. Mucho más esfuerzo. Podemos valorar, sí, si se quiere, el esfuerzo del coleccionista. No veo por qué. De hecho, para muchos coleccionistas, lo único importante es el esfuerzo. Ese es un tema de debate constante, que... Oh, los pibes de hoy tienen toda la mano, loco, no saben lo que es pelear por encontrar tal cosa. Para mí es un argumento de mierda. Bueno, yo le digo a esa gente que no saben lo que es encontrar algo de valor entre el mare magnum infernal de información que es internet. Ese es otro tema. O sea, la sobresaturación que provocó internet, que no es solamente saturación, es sobresaturación. Sí, sí, sí. Tiene algo de mágico cuando vos encontrás gente que es afín a tus gustos, del mismo modo que antes lo era en la escasez. Totalmente. O sea, que no está tan mal. Sin embargo, es cierto lo que dicen ciertos coleccionistas, que antes el hecho de que vos buscaras algo en particular hacía que eso se te fijara en en el cerebro. Por ejemplo, yo me acuerdo haber... hecho durante años listas y listas y listas y actualizándolas todo el tiempo a mano, y recordaba los nombres de todos los discos que salieron en la escena en aquella época. Hoy en día me cuesta mucho, no solo porque la cantidad de discos que sale en la escena es realmente inabarcable, sino también porque no tengo esa posibilidad de hacer lista sobre lista sobre lista. No, y porque tenés la información disponible de manera muy fácil, claro, e inmediata. Es cierto que el saber enciclopédico probablemente haya terminado. Por suerte también, sí. Van a quedar algunos memoriosos, pero el saber enciclopédico de esos el efecto Barsky, que yo te digo Bayern Múnich 1988 y el tipo te recita la formación, sí, es algo que hoy ya... No se va a terminar de formar porque no tiene sentido, porque googleo Bayern Múnich 1988 y me va a aparecer la formación. Vos querés trasladarte 20 años en el tiempo atrás, estábamos en esta misma radio con el ruso, con Nagy y demás, y saltaba alguien y decía, bueno, tal banda, Fates Warning, y yo agarraba y tiraba uno tras otro los discos de la discografía. Sí. Los recordaba gracias a eso. Claro. Todo el mundo decía, qué bueno, qué bárbaro, qué memoria. No, qué memoria no, es que yo laburaba todo el tiempo sobre eso. Me preocupaba por estar encima pero de yo eso. Yo hoy te digo Suicide Silence y vos escuchaste todos los discos y probablemente no te acuerdes los nombres. Exactamente, de todos. Porque lo que ha cambiado es la forma en que la información es almacenada. Es decir, antes la almacenábamos en la cabeza. Ahora los bytes extra de información los ponemos fuera. Igual que ocurrió en una época cuando los relatos orales eran la forma de conocimiento y luego la escritura lo reemplazó. Totalmente. Porque claro, la cantidad de bytes que admite tu cabeza es limitada. Ya no era necesario recordar todas las historias porque estaban escritas en un papel. Exactamente. Bueno. Y por eso también las historias no se conocían tanto una vez que se escribieron como cuando se relataban oralmente. Claro. Es decir, se pierde profundidad pero se gana amplitud. Totalmente. Bueno. Digo, formas de consumo y formas de almacenamiento, así ha ido evolucionando la historia de la cultura en general y de la música en particular, que es lo que nos ocupa hoy. En el caso este de Flynn, lo que despertó esta nostalgia por aquellas épocas en las cuales los pibes se intercambiaban cintas en Estados Unidos y conocían bandas, y él dio cuenta de manera graciosa que sabía tocar todo entero, no me acuerdo cuál de los discos de Exodus de los primeros. Sería Bonded by Blood, no, Fabulous Disaster. Fabulous Disaster. Me parece que Fabulous Disaster el que nombra, que dice que los sabía tocar entero 3 meses antes de que saliera, porque había conseguido una cinta con los demos. Dice que le gustan los demos, que le gustaban los demos en aquella época y que le gustaba comparar los demos con las ediciones que salían después, y que en aquel momento era común que las bandas filtraran o pusieran a disposición de los fans los demos. Y que por eso quiso hacer eso para este Record Store Day, y lo que filtró Pues normalmente lo que tenemos son los demos de las canciones que ya salieron. Uh-huh. En este caso es al revés. En este caso, una canción que va a estar en el próximo disco de Machine Head, que está próximo a salir, va a estar seguramente en un formato distinto, va a estar con una mezcla distinta. Lo que tenemos es el demo de esta canción. La canción se llama Killers and Kings y es el lado A de un 10 pulgadas, de un vinilo de 10 pulgadas que ya está agotado, que uh-huh. sacó Machine Head para el Record Store Day. El lado B es un cover de Ignite, una banda punk que le gusta a Flynn, que le cabe, la banda donde cantaba Soli Teglas, que es el cantante que después fue de Pennywise y después se volvió a ir de Pennywise, y así las cosas. La canción se llama Killers and Kings, es lo nuevo de Machine Head y es un demo. Tu título profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. ¡Come on! Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición abril. Eduardo Constantini, Gurú 2014. Las recomendaciones que dio a Forbes el año pasado rindieron entre el 40 y 150% en dólares. Sus consejos de inversión para este año, su mirada sobre la economía local y cómo evolucionan sus negocios. Además, ranking bancos, las 50 entidades más exitosas. Billionaires, mapa global de los más ricos. Forbes, la revista de negocios número uno del mundo. Pedile en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-220-3672. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Jueves, medianoche, tiempos violentos. Rock and Pop, donde el rock vive. La semana pasada estuvimos hablando con motivo de la muerte de García Márquez que tarde o temprano, si no está expresado todo en el heavy metal, viene alguien y lo hace. Exactamente. Bueno, un oyente nuestro de Ecuador nos escucha, por supuesto, a través de internet, Fernando Tamayo. ¿Por qué página? ¿Por qué página? fmrockandpop.com. Perfecto. Bien, llamó mi atención. Perdón, soy adicto a los pies. ¿A los? A los pies. Ah, está bien. Fetichista. Sí, si tuviéramos más PNTs para leer, por ejemplo, lo notarías mucho. Bien, podófilo. Soy muy bueno tirando. Sí, podófilo, exactamente. Bueno, la cuestión es que llamó mi atención sobre un disco de Ópera Magna, que es un proyecto español que ya se habían metido literariamente con Pou, que sacó ahora en el 2014 una obra llamada Del amor y otros demonios, en clara alusión al libro de García Márquez. No es lo que vamos a pasar ahora, pero se lo comento. Ya que usted me instó a traer algo que tuviera que ver con folclore latinoamericano. Sí, señor. Mezclado con heavy metal, tal cual, por ejemplo, bandas locales como Arraigo, Raza Trunca. Bueno, yo le dije que le iba a traer una banda que se llamaba Cusaxue. Una banda colombiana, para mayor precisión y mayor coincidencia con García Márquez. Y de hecho me puse en contacto con los chicos para que me contaran un poco qué había pasado después del disco, del único disco que tiene hasta el momento, que se llama Hasta el Final. Cusaxue es un nombre tomado de la mitología muisca, que es la mitología de Colombia, de una zona específica de Colombia donde se maneja el idioma de los chibchas, exactamente precolombinas, y que significa un contraste entre lo que es luz y calor, sol y luna. Cusa es la luna, Sue es el sol. Es medio complicado, pero es como lo explican ellos. Ahora, para explicar qué estuvieron haciendo desde entonces y presentar el tema que vamos a presentar de ese disco, que se titula Resplandor, el tema, no el disco, el disco se titula Hasta el Final, Henry Borrero me mandó una grabación de su hecha por él mismo explicando esto. Entre paréntesis, lo que estamos escuchando pertenece al solista, del guitarrista Henry Borrero, que ahora se ha separado de la banda. Y también se ha comunicado conmigo Pedro Pablo Arias, que es el cantante y quien está ahora a cargo de la banda, ¿no? Pero lo que vamos a escuchar ahora son las palabras del propio Henry explicando qué pasó después de aquel disco e introduciendo al tema de Cusaxue, Resplandor, que usted después ya me dirá qué le pareció. ¿Sí? Escuchemos. Hola, muy buenas noches. Este es un saludo muy especial para toda la gente de Tiempos Violentos. Soy Henry Borrero, guitarrista de la agrupación Cusaxue de Colombia, de la ciudad de Medellín. Primero que todo, pues muchísimas gracias para el señor César Fuente Rodríguez por contactarnos, por preguntarnos acerca de toda la evolución que ha tenido como la banda después del lanzamiento del disco. Y pues un abrazo grandísimo desde Colombia para todos los argentinos, que obviamente son músicos que admiramos con todo nuestro corazón, desde todo lo que es el metal, todo lo que es el rock. Han sido una influencia muy grande para Latinoamérica. Un abrazo pues desde Colombia y un sentido de admiración inmenso. Y pues César, muchísimas gracias nuevamente pues por contar con nosotros. Primero que todo, pues vete cuento, el lanzamiento del primer disco de la banda hasta el final fue en el 2011, ¿cierto? Lo hicimos en mayo de 2011, fue bastante gente al concierto, la gente no conocía mucha música de la banda, no sabían tampoco, no tenían muy claro esa fusión que estábamos haciendo de folclore colombiano con heavy metal, y para sorpresa de nosotros, pues fue muy bien recibida, ¿cierto? En todos los conciertos la gente pues inicialmente nos miraban como con algo extraño, pues, pero de todas maneras fueron entendiendo poco a poco de qué se trataba la fusión, de qué se trataba el asunto, y siempre fue muy bien recibido el asunto del folclore y fusionado pues con el heavy metal. La banda tuvo después de ese lanzamiento varios conciertos, fuimos invitados a la ciudad de Pereira dos veces al festival Viva Rock. En una de estas ocasiones no pudimos ir porque hubo un problema con tiquetes y todo esto, pero bueno, en la ciudad de Medellín hay un festival muy grande que es como el segundo de Colombia, se llama Festival Altavoz. Fuimos invitados como banda nacional con mayor puntaje, pues como en la categoría de metal, ¿cierto? Fuimos invitados allá, tuvimos una recepción del público muy buena también, hicimos varios conciertos, tocamos en el Putas Fest también, que es un festival pues que está creciendo mucho aquí en la ciudad de Medellín, e hicimos pues varios conciertos aquí también en bares y en teatros. Bueno, en este momento realmente la banda arrancó 2014, estamos en una especie de receso, pero la idea es después de mitad de año comenzar como la producción del segundo disco. Lo que se va a intentar es continuar pues como con el folclore, con la fusión, con el heavy metal. Ya la banda pues ha adquirido un poco de identidad y la idea es continuar con esta misma línea, ¿cierto? Lo que pretendemos es como tratar de no, obviamente no perder la contundencia del metal. Queremos hacer un segundo disco que sea pesado, que sea fuerte, contundente, pero que tenga el metal y la riqueza armónica que tiene en muchas partes también el primer disco, ¿cierto? Queremos que sea algo muy musical, pero no por eso deje de ser contundente, agresivo aún en ciertos momentos, y deje de ser muy fuerte. Bueno, pues y la banda continúa con los mismos integrantes con los que se inició. Por lo pronto, los percusionistas son los que no están, ¿cierto? Teníamos dos percusionistas, vamos a tocar con unas secuencias en vivo por ahora. No sabemos si vamos a continuar con la percusión en vivo, es algo que tenemos que decidir. Lo que sí es cierto es que precisamente como pensamos tener algunos pregrabados en los conciertos, algunas secuencias, queremos darnos la libertad de en la producción del segundo disco cargar con muchísima más percusión la producción musical, ¿cierto? O sea, cargar, Colombia es un país que es muy rico en folclore, igual lo es Argentina, igual es Latinoamérica en general, ¿cierto? Y hay muchos tambores y en el primer disco, por ejemplo, fuimos muy reservados como con esto de la percusión. Utilizamos congas en reemplazo de muchos tambores folclóricos porque siempre pensamos que tendríamos un solo percusionista y no queríamos hacer algo que no fuera a sonar en vivo igual. Pero en vista de que queremos pues como trabajar con algunos pregrabados, porque de pronto es posible que también incluyamos algunos elementos orquestales en el segundo disco sin que se nos vaya a volver la banda pues algo sinfónico ni épico ni nada, ¿no? La idea es continuar con la misma línea. Lo que queremos tratar es como de sí aprovechar un poco más el folclore como tal, de usar los tambores de las regiones del país realmente, no usar congas u otra percusión internacional como reemplazo para esos tambores, sino ir directamente al folclore y llenar con mucho folclore, y obviamente vuelvo y recalco y repito, sin perder la contundencia y sin perder como la fuerza. Pues nuevamente César, muchísimas gracias hermano. Gracias por contactarnos, gracias por abrirnos las puertas de Tiempos Violentos. Si quieres. ojos, ojos cuyo amor anhelo que se iluminó mi vida, mostrándome el universo, acariciando tu rostro, pude decirle a la vida que ya había alcanzado el cielo y un pedazo le robé. Sí, estos son los silencios incómodos que hacen de la radio un ámbito único. Para mí es el tiempo que se toma el oyente para reflexionar sobre lo que acaba de escuchar. Sí, y el tiempo que se toma el operador en poner algo de música. ¿Por qué no estamos escuchando la cortina? Ahora sí, gracias. Bueno, raro, ¿qué le pareció? Raro. Por momentos me gustó, por momentos no. Por momentos me pareció una instrumentación extraña, por momentos... me parecía que era 100% metal. Por momentos encontré la fusión. Sí. Y dije, está bueno. Pero pasaron muchas cosas dentro de lo que duró el tema, que habrá sido, ¿cuánto? 4 minutos. Sí. Extraordinariamente cantado, extraordinariamente sí. Tocado. Sí, señor. Pero realmente muy exótico. Sí, es un poco la instrumentación que me hace ruido, quizás por el falta de costumbre también. Sí. Y los arreglos, el tipo de sonido. Sí, elegí un tema donde la fusión fuera perceptible, sí, pero todo sí, el sí, disco, recontra perceptible. Todo el disco es valioso, una maravilla. Me lo encontré en el 2010 y fue uno de esos discos que dije, wow, esto es algo que vale la pena. Así que les mando un gran saludo a Henry y a Pedro Pablo Arias, que se prestaron un poco a informarnos acerca de la banda y del futuro de la banda también. Y quiero comentar, porque el próximo 8 de mayo, 19 horas, hay un homenaje al canciller del rock, a Vitico. Sí, señor. En el municipio de Tigre, de donde él vive, digamos así, ¿no? A mí me pasa siempre que voy a Tigre, voy a pasear y demás, que digo, ah, mirá, por aquel lado de allá vive Vitico, atravesando este canal para allá está Vitico. Atravesando todo límite. Siempre, no, pero es que, a ver, la referencia me viene de ese lado. A mí me dicen Tigre y yo pienso, Vitico vive en Tigre. Entonces ahora que lo nombren ciudadano ilustre me parece una cosa, digamos, totalmente obvia. Tiene todo sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, así que aprovechando esto, y si quieren ir de paso al homenaje que van a tocar y todo, es en el Teatro Nini Marshall, Perú 1410 de Tigre. Hay que retirar las entradas en la Agencia de Cultura de lunes a viernes de 10 a 15. Ojo que los cupos son limitados. No, bueno, pueden hacerlo, esa es la idea. Mientras tanto, un poco de Vitico, un poco de riff y parece que viene bien, che. Si preferís perderte antes que cambiar la radio por la gallega del GPS, créeme. No estás perdido. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Grupo 23 presenta revista Lonely Planet, edición abril, especial Brasil 2014. Las mejores salidas, paseos, hoteles y bares de Río, San Pablo, Belo Horizonte y Porto Alegre. Además, toda la información para disfrutar el mundial a full. Aprovechá las 7 mini guías gratis. Vivir sin fronteras. Lonely Planet. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-220-5663. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Se ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Judas Priest, Devil's Child, para arrancar nuestro agitado no batido de clásicos del día de hoy. A disfrutar, che. Sí, señor, sí, señor. Para arrancar una jornada de clásicos como corresponde y para terminar una jornada que se va también como corresponde. Y tenemos gente que ha compartido sus opiniones con nosotros. En su momento, cuando estrenamos el tema de Slayer, algunos opinaron. Lo hizo Matías, dice: los años pasan para todos, no esperemos ni pidamos que Slayer haga otro Raining Blood porque no va a pasar. Y Ash dice: el nuevo tema de Slayer empieza re mega después de lleno a lo clásico, está genial. Sí, sí, a mí me gustó, no puedo decir nada al respecto. Dice Julián Argumeda a través de Twitter: muy entretenido el programa de hoy, si gano las entradas para el Colo me duermo feliz. Sí, yo me río también. Y te quedan cada vez menos chances porque queda un solo par y estamos sorteándolo entre los que elijan tema para cerrar. Exactamente. Todavía no está ese nombre. Después una persona con nombre indescifrable, herederos del mundo Twitter, dice: temazo, gracias Ricardo por hacer canción cada sentimiento, se refiere a Triunfo, supongo yo. Sí, después, con respecto a lo de Terry Reid, aquí me pone Iván Marengo, parece sacado de Peter Capusotto. El personaje con mala suerte. Claro. Era terrible, claro. Acá Mauricio González dice: no le pido un consejo para el pro de a este ni en pedo. Otro día en otro programa de radio en el que trabajo, un columnista nos explicó unos estudios que se hicieron, viste, el clásico Universidad de Minnesota, de no sé qué. Un estudio que se hizo sobre gente que se considera con buena suerte y gente que se considera con mala suerte. Ajá. Un tipo publicó en un diario un aviso, el científico publicó en el diario el aviso convocando para un estudio a gente con buena suerte y gente con mala suerte, y se presentaron ambos, obviamente. Sí. Y el estudio terminó dando como resultado que muchas veces la gente que se considera con mala suerte toma estrategias peores para afrontar problemas que podría afrontar de manera sencilla, digamos. Y que la gente con buena suerte los encara bien, los encara de otra manera. Uno de los tests que se había hecho era, por ejemplo, yo te doy a vos un diario que tiene una cierta cantidad de fotos adentro del diario. Y te digo, si vos contás la cantidad de fotos, si vos contás y acertás la cantidad de fotos que tiene adentro ese diario y me venís con el número antes de que se cumpla un minuto, yo te doy $200. La gente con buena suerte, la gente que se considera a sí misma con buena suerte, voy a empezar por el otro lado. La gente que se considera a sí misma con mala suerte contaba una por una todas las fotos y por lo general se le pasaba el minuto y no había llegado a saber cuántas fotos había. Les perdía los $200. La gente que se consideraba con buena suerte se daba cuenta a la segunda o tercera foto de que todas tenían una leyenda abajo que decía: no hace falta contar, acá hay 53 fotos, anda con este número. Ah, mirá vos. ¿Entendés? O sea, como que la percepción misma del asunto del problema cambiaba. Entiendo. Entonces, evidentemente, cuando viene Deep Purple a decirle a Terry Reid, claro, canta con nosotros, él que se consideraba a sí mismo un tipo con mala suerte, le dice: no, deja. No. Yo calculo que en ese momento no se consideraba con mala suerte tampoco, ¿no? De hecho, si lees reportajes del tipo, nunca consideró que haya tenido mala suerte. Sencillamente, un optimista. No podía tomar esos trabajos en ese momento. Sí. No había forma que lo hiciera, ¿no? De hecho, vos fijate que Deep Purple tenía 3 discos, pero no era, digamos, un partido interesante. No, Gillan en principio lo rechazó, después lo tomó cuando lo llevó Mick Underwood. O sea, no es fácil con el diario del lunes, está claro. Claro, totalmente. Con el diario del lunes todos somos unos capos, pero mientras tanto hay que estar ahí. El tipo estaba a punto de grabar, iba a tener un disco solista, se iba de gira con Cream, con los Rolling Stones, o sea... Le ofrecían una banda de Jimmy Page, que era un tipo que era conocido por los Yardbirds, pero podía salir de ahí cualquier cosa. Totalmente. Salió algo muy bueno. Ojo, y atención, porque en cualquier momento nos metemos de lleno en el tema, que es el tema de debate en el mundo del metal actual. Vos estás preocupado por el tema ahí. La presencia de Tarja Turunen en el programa de Fantino. En cualquier momento, próximamente, en instantes, en minutos nada más. Después de estas notas musicales vamos a entrar de lleno, sin concesiones y sin pelos en la lengua, en el tema que ocupa a la comunidad metalera toda. Buah, y mientras tanto, ¿qué elegí? Mientras tanto, King Diamond, Arrival. Nos veníamos debiendo al rey hace un tiempo. Bueno, muy bien. Dice acá Luis Alexis Leiva. Un jueves de estos habla de los surrealistas que deben ser de tu agrado. Si no, vino mal por el cuadro de Dalí. Porque tengo un cuadro de Dalí en el Twitter. Nuestro compañero columnista de Voz y Cuántos Más. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Hace, habla de literatura, es el que está hablando hoy de Lynch. Ah, bueno, sí. Yo puedo hablar también del tema, pero debo aclarar, no soy un fan de los surrealistas. No, él es el que está hablando hoy de Lynch. Luis Alexis Leiva. Ah, perdón. estoy en otro. Él es Luis Alexis Leiva. Claro, perdóname, mira, estoy en un día particularmente distraído, como puede atestiguar Harry. Sí, me dice. Por eso, yo no entendía bien lo que escribía. Un jueves de estos hablaré de los surrealistas. Eso mismo. Ahora sí. Sí, seguramente de una manera mucho más autorizada que como lo haría yo. A mí lo que me gusta mucho es Dalí, no tanto los surrealistas como tales. Pero sí, bienvenido y buenísimo, che, que hables de estos temas en la radio. Cierren con algo de Newsted, dice Walter. Ojalá gane las entradas. Es difícil porque cerramos con clásicos y Newsted... Sí. Tiene un solo disco que salió el año pasado. Difícilmente cerramos con Newsted. Dice el Indio Solari, que se corta. El Indio Solari, muy bien. Indio Solari, que se corta mucho el audio. A ver, yo lo probé ayer, andaba fantástico, No, no sé cómo anda hoy. Habrá que ver, supongo que dependerá también de en qué computadora lo uses o con qué velocidad. Yo la verdad que por ahora lo vengo probando y anda bien. Sí, sí, es una nueva plataforma que estamos usando, así que buenísimo. Pero está bien notificar ese tipo de errores a las autoridades pertinentes. Sí, sí, cómo no. Dejarlos anotados porque siempre hay gente que está leyendo y se fija esos problemas. Después también dice el mismo personaje, Damián, fue muy raro lo de Tarria, ni la dejaron hablar en instantes. Todo lo que tenemos para opinar. Vos seguís enganchadísimo con eso. Sobre el tema Tarry en Animales Sueltos, en instantes. Sí, me mató lo de Job Tate, de lo que yo vi, pero sí. Además el tema de que no sabían cómo preguntarle, cómo abordarla con respecto a ningún tema en particular. Pues como no parecía que no sabían lo que hacía Tarria. La pregunta de fondo, sí. Porque yo puedo entender que Fantino no conozca a Tarria. La pregunta es, si la gente que lleva a Tarria al programa de Fantino... Uh-huh. Lo conoce a Fantino. Sí, seguramente. Entonces. ¿Pero qué importa? Hay un beneficio publicitario, hay una estrategia detrás. ¿Se conviene llevar personajes de este estilo a programas de esas características? Siempre conviene. Siempre conviene. Porque, mirá, se acaban de dar cuenta de que tienen una estrella internacional en el país y que no la aprovechó nadie, masivamente hablando. Sí. O sea, Tarry afuera es un nombre gigante. Sí. O sea, y que la tengan acá, en el patio de atrás de la casa, y nunca la hayan llevado a un programa de esa audiencia, habla a las claras de que se estaban perdiendo algo. Tenerla estaba muy bien. Esa es mi idea, por lo menos. No sé. Yo. O sea, no es para los fans. A mí me hace un poco de ruido. Para mí desperfila un poco. Bueno. Puede ser, no vamos a decir que no. No, o sea, entiendo que la peor publicidad es que no se hable de uno. Digo, está bien, hay que hablar. Y quizás te abre un público distinto. A mí me parece que la gente que le gusta se entera por otro lado. Bien, o la gente que tiene el potencial para que le guste, digamos. Bien. ¿Se arregló? Se arregló. Dice bueno. Damián también, la página de internet. Bien. Señoras y señores, vamos a presentar, continuando con nuestra retahíla de clásicos del día de hoy, un tema de Anatema, que en realidad es original de Roy Harper. Sí, en realidad es de David Gilmour, pero es complicada la historia y no la voy a contar ahora. Está involucrado Jimmy Page también. Próximamente. Escuchen el tema que es maravilloso. Es un tema que aparece en el disco de Roy Harper que hace con Jimmy Page. Pero que es un tema que le dieron a David Gilmour de Pink Floyd. Y no le terminó de gustar, le cambió la letra. Bueno, aquí está, hecho por Anatema en una de las versiones más interesantes del tema, si no la más interesante, ¿no? De una banda que no pasamos habitualmente, no sé por qué motivo. Podríamos pasar más. Bueno, esto es Hope de Anatema. You hanging droplets on the leaves bombards my brain. I hear you across a room. See a daffodil spring into bloom. You are the mist, the frost across my window pane. And again she moves her body and her whispers woo. And the world spins and tells me that I'll never want to leave. Pegado a esto, seguimos escuchando clásicos en tiempos violentos. Esta es la versión de Anthrax de Neon Knights, clásico de Black Sabbath, versionado por la banda de Scott Ian para el tributo a Ronnie James Dio. Yeah. un día como hoy, un 25 de abril, pero en el año 1980, hace 34 años, se editaba Heaven and Hell, obra maestra de Black Sabbath, el primero con Ronnie James Dio en las voces y que tenía, entre otras, esta canción, Neon Nights. Jamás olvidaré cuando lo vi en la disquería y no sabía que había salido un disco de Black Sabbath y no sabía que ese disco de Black Sabbath tenía a Ronnie James Dio. ¿Sabías que no tenía a Ozzy? Sí, eso sabía, pero no sabía que era Ronnie James Dio el que cantaba, porque acá la información llegaba de una manera muy pobre cuando llegaba. ¿Y lo conocías a Dio de antes? Lo conocía de Rainbow, claro. O sea, me había estallado la cabeza con Rainbow y dije, ah, bueno, vamos a darle una oportunidad. Recuerdo que llegué a casa y me di la cabeza contra las paredes numerosas veces. Vamos a darle una oportunidad, dice. No, es una manera, digamos, simpática de decirlo. Obviamente, o sea, está claro. Compré el disco con el último centavo que me quedaba, recuerdo. Me volví a casa caminando, no era mucho, de San Telmo a donde vivía yo, que era en Constitución. Pero sí recuerdo haber puesto el disco y, bueno, directamente tuve que ir a buscar la peluca a la mitad de la avenida. Excelente. Es como debe ser. Maravilloso. Bien. Nos vamos. Esta es la historia. Y algunos de ustedes están esperando el desenlace por las entradas de Megadeth. Sí, señor. Hicimos un sorteo riguroso. Y ese sorteo lo ha ganado Candela Loqueada. Loqueada no debe ser su auténtico apellido, pero Dudamos. Vos, Candela, lo sabés y los números de tu documento terminan... No los digas. ¿Por qué no? Y porque viene alguien con el documento falsificado después. No. 531, Candela. Podés pasar a buscar por Conde 935 aquí en Capital Federal las entradas para ver a Megadeth el jueves. Sí, código postal 1426. No suma nada la información, pero. Nada, absolutamente nada. A ver, Candela, sí. Tuviste suerte. Aplauso para Candela, grande. Bien, Candela. Bien, ojalá Candela. No haya sido nunca a ver a Megadeth, así tenés la oportunidad de ver. Exactamente. Tu alegría es la desgracia de muchos otros. Sí. Sabelo, y que te provoque el remordimiento que merece esto que estoy diciendo. Sí, es lo contrario del socialismo. Tal cual. Señoras y señores, esto es todo por hoy. ¿Quién sabe? Después de que cerremos por ahí, hay más metal. Si te quedás en una de esas, hay un extra, una recompensa, un algo. Y la radio se llama Rock and Pop, tendría sentido. Tendría sentido, ¿no? Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cuando viene Megadeth, a disfrutar todos juntos, que es lo que cuenta. Buenas noches a todos, que sea metal. More seriously, I took things, the harder the wars became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished.